La URSS y la contrarrevolución de terciopelo. Ludo Martens. Prólogo. Cubierta. Liliane Pauwels. Copyright Ludo Martens, 1995. Copyright sobre la presente edición. EPO, 1995. Editorial Cultura Popular, 1995 y ISBN 959-7047-02-0. Editorial Cultura Popular. EPO. 20A, calle Uceau de Leaye. 1080 Bruselas. Bélgica. Fax. 32-03-218-46-04. Editorial Cultura Popular La Habana, Cuba. Esta obra trata de los acontecimientos que se han producido en los dominios ideológico y político en Europa del Este y en la Unión Soviética a lo largo de los años 1986-1990. La degradación política, sobrevenida a partir de 1956, ha desencadenado, como consecuencia, una subversión progresiva de la base económica del socialismo. Como toda crisis de importancia mundial, la caída del socialismo en la Unión Soviética ha puesto en evidencia ciertas verdades que estuvieron mucho tiempo en la sombra o en la semioscuridad. La confusión ideológica y política, intensificada y ampliada a lo largo de los 35 años transcurridos, ha desanimado y paralizado a más de un revolucionario y ha arrojado a bastantes en brazos del orden establecido. Actualmente, vemos claramente el desenlace del nuevo rumbo emprendido en los años 50 por Nikita Jrushchev. La restauración del capitalismo no es ya una hipótesis o un espectro, sino una realidad innegable. En el mundo entero, comunistas y revolucionarios, siguiendo los razonamientos de la dirección soviética, han recorrido los meandros de la denuncia de los crímenes estalinistas, de la profundización de la democracia socialista y de la aplicación creadora del marxismo a las nuevas realidades, para desembocar, hoy en día, en el gran océano del capitalismo mundial. A la luz de este fracaso estrepitoso, se puede observar, con una nueva mirada, el camino recorrido, y barrenar las tácticas, las maniobras y las encantadoras palabras que han acompañado su viaje. El capitalismo salvaje proclama a todos los vientos que será desde ahora el único en escribir la historia. Para liberarse del abrazo asfixiante de este liberalismo triunfante, será necesario, de entrada, volver sobre las cuestiones esenciales de la ideología y de la política marxistas. Es difícil imaginar una propaganda apologética más burda que las disertaciones norteamericanas sobre el fin de la historia. La gran victoria, que acaba de conseguir Occidente, no hace más que agudizar sus contradicciones internas y agravar la desestabilización a nivel mundial. En efecto, esta victoria histórica se acompaña de un refuerzo de la opresión intolerable al tercer mundo, de un resurgimiento de las luchas entre potencias imperialistas y de una grave amenaza de problemas políticos, sociales y de guerras civiles en Europa del Este y en la Unión Soviética. El fin de la historia. ¿Y si solamente fuera el comienzo del combate realmente mundial donde el imperialismo, con su diversidad de tecnologías de punta al servicio de una barbarie inigualada, deberá enfrentarse a toda la humanidad civilizada, que más que nunca, aspira a la paz, la independencia, el progreso social, la democracia popular y el socialismo? El clamor de victoria del liberalismo sobre el marxismo no es más que una burda propaganda. Porque el capitalismo mundial de ningún modo ha vencido al marxismo, solo ha puesto sobre el tapete estructuras caducas que no tenían ya de socialistas más que la etiqueta. En Europa del Este y en la Unión Soviética, hemos asistido, de 1989 a 199, a la derrota histórica del revisionismo. Los adeptos a esta corriente que, a lo largo de 35 años, han liquidado todos los principios marxista-leninistas para resucitar los valores y las ideas burguesas, acaban sencillamente de vivir un paso crucial en el crecimiento. La clase burguesa adolescente acaba de alcanzar la edad adulta. Hoy en día, salta a la vista que el revisionismo en el seno del movimiento marxista representa completamente a la burguesía. El capitalismo mundial ha ganado indiscutiblemente una batalla contra el pueblo trabajador de los países exsocialistas, pero era un pueblo sin defensa, al que una dirección desviada había despojado de sus armas. El marxismo-leninismo no ha sido vencido en las revoluciones de terciopelo, por la simple razón de que no estaba comprometido en esas disputas. Para comprender, desde un punto de vista materialista y desde un punto de vista de clase, el significado real de los acontecimientos en el Este, hará falta volver al marxismo. Y de un análisis marxista-leninista de la catástrofe de terciopelo, los hombres del mundo entero que luchan contra la opresión y la explotación, podrán extraer una confianza renovada en el futuro. En el momento en que los reformadores se disponen a organizar unos fastuosos funerales, felices de poder desembarazarse al fin de Lenin, los comunistas del mundo entero pueden recuperar un lenguaje común. La reflexión y el intercambio de puntos de vista sobre las causas ideológicas y políticas de la muerte del socialismo real, toman ahora toda su importancia. En los cinco continentes, los comunistas han caminado por rutas paralelas, separados por un bosque de divergencias hasta el punto de perderse de vista. De Filipinas a Perú, algunos no juraban más que por Mao Zedong. De Benin al Brasil, otros se inspiraban solo en Mbe Boxa. De Vietnam a Cuba, pasando por Palestina y África del Sur, había quienes se ceñían a las enseñanzas de Leonid Ilich Brezhnev. El gran derrumbe en el este, que ha revelado un oportunismo de una fuerza destructora insospechada, puede contribuir a allanar numerosas divergencias de antaño. En esta obra, hemos querido exponer tanto la coherencia de un pensamiento revolucionario como la evolución de nuestras reflexiones. La coherencia no se hallará más que en el combate multiforme, a nivel mundial, contra el imperialismo, ese estadio supremo de la barbarie tecnológica. El derrumbamiento en el este prueba que de cara a un adversario tan potente e implacable, el socialismo no se mantendrá más que como dictadura de los trabajadores contra los explotadores y no se desarrollará más que continuando con la lucha de clases contra los antiguos y nuevos burgueses. Para preservar su ideal, vitalidad y pujanza, el socialismo debe ser generoso, ponerse al servicio de la revolución nacional y democrática, antiimperialista y antifeudal en el tercer mundo, y ahí encontrará su reserva más importante y su futuro. El socialismo no debe oponerse a la amenaza de degradación interna y derrotar la subversión exterior más que situándose del lado de las fuerzas anticapitalistas y revolucionarias. De los países industrializados, y así mantendrá el recuerdo constante de lo que una eventual restauración implica para los trabajadores. La evolución de la reflexión halla su interés en que las bases ideológicas y políticas de la Unión Soviética han sido sacudidas a lo largo de los años 1986-1991 por temblores sucesivos que es necesario explicitar. Por esta razón, cada capítulo comienza con la fecha de los acontecimientos que se relatan. El libro se abre con las esperanzas que la nueva política de Gorbachov suscitó en 1985-1987, relativa a la renovación del movimiento comunista, después del invierno brezhneviano. La primera parte comienza con una revaluación de la primavera de Praga de 1968, ese lejano preludio de la revolución de terciopelo. Prosigue con la descripción del restablecimiento integral del capitalismo, cuyo estreno ha sido representado en Polonia y Hungría. La victoria de la contrarrevolución pacífica en este último país nos conduce a echar una nueva ojeada sobre la lucha de clases y la represión en Hungría en los años 1945-1953, y durante y después de la insurrección armada de Budapest en 1956. Los violentos enfrentamientos políticos que han trastocado a Rumanía, hacia finales de 1989 y comienzos de 1990, permiten profundizar en el análisis de los mecanismos de la lucha de clases bajo el socialismo. En su segunda parte, la obra aborda el hundimiento del socialismo en la Unión Soviética. A finales de 1989, se impone la conclusión de que 2 años de glasnost han empujado a la Unión Soviética al borde del precipicio. En nombre del antistalinismo, todas las concepciones socialistas son desechadas, y, en nombre de los valores universales, la ideología liberal hace su reaparición. En el momento en que los nacionalismos burgueses se desencadenan y amenazan a la Unión Soviética con estallar, el país se acerca a Occidente y orquesta, en prueba de sus buenas intenciones, golpes de Estado de factura liberal en Europa del Este. Ya a comienzos de 1991, el Exvii y Congreso del PKUS aparece como el de la ruptura y el de la restauración del capitalismo. La glasnost ha preparado las mentes para el capitalismo, trastornando todas las concepciones políticas. Así, el Exvii y Congreso ha podido transmutar al Partido Comunista en Partido Socialdemócrata y transformar las estructuras políticas soviéticas según el modelo occidental. La crisis política y económica se ha convertido en inextricable, agravada aún más por la guerra entre la burguesía liberal pro-occidental, alrededor de Eltsin y Landsbergis, de un lado, y los partidarios de una economía capitalista mixta y de un poder central fuerte, alrededor de Gorbachov, por el otro. La política exterior se inserta cada vez más claramente en la lógica del capitalismo mundial. Bruselas, 6 de abril de 1991. Ludo Martens. Septiembre 1987. Esperanza en el este. El 25 de octubre de 1987 en el mundo entero festejaron el 70 aniversario de la Revolución Soviética. Ninguna fecha en la historia de los cinco continentes es comparable a esta, que determinó la destrucción del poder secular de las clases explotadoras, de los terratenientes y de los grandes capitalistas, y el nacimiento del poder de los obreros y de los campesinos pobres, en un gran país curoasiático. Abriendo la vía al socialismo en el viejo continente, la Revolución Soviética tendió un puente hacia el movimiento de liberación de las colonias. Las provincias asiáticas de Rusia eran una parte del tercer mundo, anexada por los zares. El 1 de octubre de 1949 la Revolución Soviética encontró su prolongación en la Revolución China, anunciadora de la liberación del mundo colonizado. Al inicio de la Revolución de Octubre, la producción industrial de la URSS era despreciable. En la década del 80, un tercio de la población mundial reclamó la vía para el desarrollo propuesta por Lenin, con la que la URSS logró el 40% de la producción industrial mundial. Sin embargo, contrariamente a las apariencias, ese 70 aniversario no fue ocasión de retomar los tópicos sobre las victorias alcanzadas en las luchas heroicas, sobre las traiciones abominables de diversos desviacionistas y sobre el curso irreversible de la historia. Porque nos encontrábamos agredidos por una multitud de impresiones extrañas y ambiguas, por una serie de cuestiones y de interrogaciones sin respuestas. Abrir un debate peligroso. Desde 1982, Reagan transmitía sus visiones de pesadilla de esas manadas de tanques soviéticos precipitándose hacia el Atlántico, de esa lluvia de SS-20 destrozando nuestras ciudades. Luego, el poder satánico de Brezhnev desencadenaría el ataque final. Más tarde, Gorbachev se convirtió en la estrella número uno de la Alemania del Oeste, bastión tradicional del anticomunismo integrista. Un extraño viento de simpatía por el comunismo sopló por nuestras calles. Aterrorizada por el temor de una guerra nuclear en Europa, la juventud se alegró de las temerarias proposiciones de paz que Gorbachev lanzó sin respiro. Se hablaba de una Unión Soviética cerrada, apagada, hosca y taciturna. Después se abrieron ramilletes de opiniones contradictorias. Las discusiones proseguían con endiablado ritmo. Afganistán era la prueba palpable de la naturaleza expansionista de los zares rojos. Gorbachev trató de hacer comprender que la presencia de sus tropas en Afganistán le molestaba y que pronto le pondría punto final. Entonces, ¿qué ocurrió en la Unión Soviética? Nada. Y en el este, ninguna novedad. Esto es lo que pretendían ciertos expertos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, AN, para quienes toda esta película no era más que una campaña de intoxicación, una estratagema para hacernos bajar la guardia. Gorbachev modernizó el imperio comunista para hacerlo más enérgico en el ataque. Pero también bastantes revolucionarios desconfiaron de la engañifa de la transparencia. Gorbachev resultó un revisionista como los otros, y si bien el discurso era más florido y sigiloso, tanto la opresión interior como la expansión exterior persistían. Es posible. Pero quedaban una serie de constataciones que cuadraban mal con el análisis que el Partido Comunista Chino y el Partido del Trabajo Albanés habían presentado, a lo largo de los años 60, de la degradación en la URSS. En resumen, sus posiciones fueron compartidas por una parte importante de las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. En la Unión Soviética, el golpe de estado de Jrushchev significó la toma del poder por una nueva gran burguesía, constituida por altos funcionarios del partido y del estado, que poseían, de hecho, los medios de producción y que se apropiaban de la plusvalía generada por los trabajadores. El estado soviético era un capitalismo colectivo. El capitalismo de estado es el estadio supremo de la concentración capitalista. La URSS sufría un régimen de opresión generalizada y de socialfascismo. Aquellos que osaban criticar a la nueva burguesía y reivindicar sus derechos democráticos eran acusados de actividad antisoviética y subversiva. El socialimperialismo había retomado la vieja política zarista de opresión de las minorías nacionales y de expansión. Ejercía una dominación colonial en Europa del Este, Cuba, Vietnam y en otros países del tercer mundo. Última en aparecer en la escena mundial, esta nueva potencia imperialista ponía sus esperanzas en sus medios militares para hacerse de un lugar bajo el sol, lo que la volvió particularmente agresiva y peligrosa. El militarismo soviético preparaba al pueblo para guerras de agresión por la dominación de Europa y del mundo entero. Por haber compartido este análisis durante 20 años y haberlo defendido con obstinación, confesamos nuestra turbación ante ciertas observaciones. Hubo un tiempo en el que Mao Zedong criticaba las reformas económicas emprendidas por Jrushchev, reformas que fueron retomadas y ampliadas por Deng Xiaoping. Den solía estallar en amenazas contra la superpotencia más pérfida, a lo que Brezhnev respondía con una perorata contra China, aliada del imperialismo norteamericano y de toda la reacción mundial. A finales de los 80 la Unión Soviética y China se encaminaron hacia la reconciliación. ¿Quién se había confundido en el pasado, y en qué puntos? ¿Y quién se confunde hoy? De esa época, hemos compilado cientos de pruebas de la orientación agresiva imputada a los ejércitos soviéticos. Como resultado leí empleo de las armas nucleares, escribía el coronel Tonkik, se abrirán brechas en las defensas antitanque que deberán ser explotadas por unidades y subunidades atacando en un movimiento híspido de avance 1 y había mejores. Sin embargo, Gorbachev desmanteló sus SS-20, abandonó Afganistán y aflojó las tuercas en Iliopa del Este. ¿Cómo explicarlo? Se hablaba de una implacable represión socialfascista bajo Brezhnev. Una de las principales víctimas fue el académico Sájarov, quien se convirtió en aliado y amigo de Gorbachev. Es como si Hassan II sacara a Abraham Serfati de la cárcel de Kenitra para hacerlo su confidente. ¿Quién podría comprenderlo? Estas constataciones conducen a la conclusión de que algunas de las afirmaciones antes citadas se han convertido en insostenibles, porque son falsas o porque son unilaterales. Pensábamos que la naturaleza de clase de la Unión Soviética la condenaba a hundirse, empujada por una lógica interna ciega, en la vía del militarismo y de la represión. Ahora bien, asistimos a cambios de orientación bruscos, profundos y, para nosotros, completamente inesperados. El Estado y el Partido Soviéticos son fenómenos más complicados de lo que habíamos supuesto. El que quiera servir al movimiento revolucionario mundial, no puede aferrarse a viejas tesis que manifiestamente no son suficientes para delimitar la complejidad de la realidad. Es preciso, pues, reestudiar la cuestión para hacer entrar en el tablero los cambios que hemos visto producirse en la Unión Soviética. Pero si a los ojos de algunos, nada significativo ha cambiado en la Unión Soviética, otros estiman que asistimos a un cambio total de gran significado histórico para el futuro del socialismo. Gorbachev mostró el verdadero rostro humano al comunismo. En el fondo, la Unión Soviética no ha dejado nunca de ser socialista y todos los que han denigrado gravemente e insultado la patria del socialismo deben entonar su mea culpa. Tras ese viraje rompedor hemos visto a un amigo, antiguo luchador de la causa afgana, llorar de remordimientos y pasarse al Partido Comunista Belga para hacer penitencia. Es decir que el debate, convertido en ineludible, es peligroso. Es importante sopesar bien los términos en que va a plantearse. Para no perdemos en una huida antes inconsiderada, no equivocamos de batalla, y no aventuramos en Siberia sin brújula, tratemos de resumir las lecciones de 70 años de luchas revolucionarias y de desviaciones oportunistas en la Unión Soviética. Masacres imperialistas, quimeras socialistas. A finales del siglo XIX, el capitalismo europeo supo preservarse del ascenso del movimiento obrero revolucionario, colonizando y explotando a Asia y África. Los partidos socialistas apoyaron estas conquistas coloniales, de los que Bernstein, el famoso reformista alemán, se hizo el apóstol. En 1914, estos partidos secundaron a sus capitalistas nacionales que se lanzaron a una guerra mundial criminal por un nuevo reparto de las colonias. En Rusia, los mencheviques, esos hermanos de nuestros reformistas, respaldaron el esfuerzo de guerra emprendido primero por el zarismo, y después de la Revolución de Febrero de 1917, por la gran burguesía. Cuando ya contaban con más de 200,000 de muertos en sus filas, los obreros, los campesinos y los soldados derribaron, el 25 de octubre de 1917, el gobierno provisional con participación menchevique, y obtuvieron así las dos condiciones para su supervivencia: el fin de la guerra criminal y la entrega de la tierra a los campesinos. Desde el día siguiente menos 26 de octubre, los mencheviques y sus aliados denunciaron la esclavitud que traerían los bolcheviques, es decir, los comunistas que rodeaban a Lenin, tos. Para aplastar la primera república socialista del mundo, los reaccionarios ingleses, franceses, japoneses y checoslovacos enviaron tropas de intervención. Se apoyaban en las tropas zaristas reagrupadas alrededor de los generales Kolchak, Denikin, Alexeyev. Esta fina flor de la reacción internacional recibió la ayuda de todas las tendencias del pretendido socialismo democrático. Plejánov, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, los populistas. 3 de diciembre de 1917, los mencheviques estallaron en amenazas contra la dictadura bolchevique sostenida sobre un régimen arbitrario, terrorista. No estando Rusia madura para el socialismo, los mencheviques denunciaron una política que es objetivamente reaccionaria, una política de anarquismo campesino. Los bolcheviques formaban, según los términos de Vera Zasulich, célebre dirigente menchevique, una nueva autocracia contra la cual Potresov, otro gran menchevique, llamaba a una intervención internacional. 5. El socialismo en un solo país. Tras la muerte de Lenin, el partido bolchevique, bajo la dirección de Stalin, logró una tarea imposible. Desembarazando el país de los explotadores capitalistas, en una situación de ruina total provocada por la guerra mundial y las intervenciones extranjeras, los obreros y los campesinos llevaron a buen término la industrialización de la Unión Soviética y la colectivización de su agricultura. Desde el siglo XVI, la acumulación de capital en Europa Occidental se ha obtenido mediante la expoliación desvergonzada de América Latina, de África y de Asia. La Unión Soviética ha logrado su industrialización contando únicamente con las fuerzas de sus obreros, campesinos y técnicos. En su gran mayoría, el pueblo soviético ha aceptado sacrificios inauditos para sentar las bases de una economía socialista independiente. El pueblo vivía en condiciones extremadamente duras, pero hacía gala de un entusiasmo y de una dedicación sin precedente en la historia. Los trabajadores estaban conscientes de que, por primera vez, trabajaban en la consecución de sus propios intereses y no en el enriquecimiento de una clase explotadora. En el campo, se ofrecían dos vías. Se podía desarrollar la producción gracias al surgimiento de una clase de campesinos ricos que disponían de medios de producción privados, o bien se podía modernizar la agricultura mediante la colectivización. No había elección. El desarrollo capitalista en el campo habría sumergido y barrido al poder socialista. Los campesinos ricos organizaron numerosas insurrecciones contra el poder soviético. Recibieron un apoyo multiforme de los imperialistas y de los reaccionarios zaristas. La resistencia encarnizada de las clases explotadoras hizo que la colectivización fuera compleja, penosa y costosa. Además, los bolcheviques fueron obligados a realizar la industrialización y la colectivización a un ritmo forzado. En 1931, frente al ascenso del fascismo, José Stalin declaró que la Unión Soviética disponía de 10 años para alcanzar a Europa Occidental. Evidentemente, se cometieron errores en lo que concierne a los ritmos y a los métodos con los que ciertas transformaciones fueron introducidas. Pero, ¿podía haber sido realizada de otra manera una empresa tan gigantesca, acometida por primera vez en la historia? En Europa, los socialistas de derecha se complacían escribiendo artículos rencorosos contra las masacres de campesinos y contra la colectivización por el terror. Ponían mucho cuidado en no mencionar cómo toda la vieja sociedad occidental se agitaba para suscitar y apoyar las insurrecciones de los campesinos ricos. Ya en 1917, Plejánov, el patriarca de los mencheviques, había mencionado el hundimiento del régimen bolchevique, a causa de la imposibilidad de introducir el socialismo en un país atrasado con mayoría campesina. 6. Los socialistas de derecha en Europa habían retomado estas profecías. Trotsky añadía su voz a este coro. Ahora bien, a finales de los años 30, la tarea estaba cumplida. La Unión Soviética había conseguido, esencialmente, su industrialización socialista y podía enfrentarse a la agresión imperialista. Frente al terror colonial y fascista. Los logros del primer país socialista en el curso de los años 1920-1930 no pueden ser estimados, en su justo valor, más que en comparación con el desarrollo del mundo capitalista avanzado. Durante estos años, la Europa democrática se alimentó en gran parte de la explotación sin freno de cientos de millones de campesinos y obreros en las colonias. Trabajos forzados, cultivos obligatorios, salarios de hambre y, para los que se rebelaban, matanzas implacables. Rick Manes, el gobernador general del Congo belga, decía en 1946, «El nivel de vida de nuestros indígenas en las aldeas es inferior al mínimo vital. Se ha alcanzado el límite». 7. Los socialistas de derecha, tan alertas para revelar el terror contra los campesinos ricos en la Unión Soviética, se hacían los ciegos delante del terror realmente implacable que sufrían pueblos enteros del tercer mundo. Que se comparen los duros sacrificios consentidos por los trabajadores soviéticos para construir su propio futuro socialista, con los sacrificios inhumanos impuestos por la fuerza bruta a los campesinos y obreros africanos y asiáticos, para el solo provecho de las potencias colonizadoras extranjeras. Que se compare la represión en la Unión Soviética, ejercida por primera vez en la historia en interés de las masas populares para someter a las clases explotadoras, con el terror impuesto a los trabajadores del tercer mundo para enriquecer desmesuradamente al capital financiero occidental. Ya a comienzos de 1933, los esfuerzos del partido y el pueblo de la Unión Soviética se tensaron al máximo en el combate por la industrialización y la defensa contra la amenaza fascista. A medida que se aproximaban los vientos de la Segunda Guerra Mundial, la actividad antisoviética de los reaccionarios y de los servicios secretos nazis se intensificaba. En estas circunstancias, Stalin y la dirección del partido organizaron una depuración, en el curso de la cual numerosos agentes secretos y elementos antisoviéticos incorregibles fueron golpeados. Pero, al mismo tiempo, millares de comunistas fueron injustamente acusados y ejecutados. Los éxitos en la edificación, así como la confianza inquebrantable de las masas más pobres en el Partido Comunista, habían creado un clima en el que era cada vez más difícil oponerse a las infracciones, al centralismo democrático y a ciertas decisiones arbitrarias de las que Stalin era culpable. De 1.966 delegados al 17 Congreso del Partido Bolchevique en 1934, se han contado 1.108 condenados y un gran número de ejecuciones. Como cientos de otros, Eike, miembro suplente del Politburó, antes de ser fusilado, declaró: «Moriré creyendo en la rectitud de la política del partido, como lo he creído durante toda mi vida». 8. Stalin y los dirigentes del partido estimaban que sus medidas extremas eran necesarias para mantener la pureza y la firmeza del partido en previsión de batallas implacables contra los nazis. Todos los fanáticos del colonialismo y los partidarios del fascismo en Europa se sirvieron, inmediatamente, de algunos errores del poder bolchevique para tratar de minar la confianza de las masas en la causa comunista. Pero no hay que olvidar que en la Unión Soviética, fueron los comunistas, esencialmente, quienes han sido víctimas de los errores de otros comunistas. El general Gorbachov, condenado a 15 años de prisión, sufrió la deportación en Siberia. Liberado al comienzo de la guerra, se convirtió en uno de los héroes del Ejército Rojo 9 sin las decenas de millares de Gorbachov, víctimas de injusticias, pero fieles al ideal bolchevique, la Unión Soviética no hubiese podido vencer al monstruo nazi. Los errores cometidos por Stalin y la dirección no alteraron el carácter revolucionario del partido, que cumplió de manera admirable sus deberes históricos e internacionalistas durante la guerra antifascista. Se puede añadir que la Unión Soviética tuvo un número ínfimo de traidores entre sus cuadros. En la Europa occidental ocupada, los partidos de tendencia católica y liberal vieron cómo el grueso de sus cuadros se unía a las organizaciones fascistas o pactaba con Hitler. Numerosos dirigentes de los partidos socialistas alemán, francés, belga, siguieron una política de calma frente a los fascistas, para entrar, como consecuencia, comenzada la guerra, en la colaboración. El presidente del Partido Socialista belga, Henri de Man, saludó la llegada del ejército hitleriano en Bélgica como una liberación. 10. Este hombre había denunciado, desde luego, en los términos más exaltados, la represión estalinista como demencial, Stalingrado, el símbolo. Desde junio de 1941 hasta el comienzo de 1943, la Unión Soviética soportó, prácticamente sola, el peso de la guerra anti-hitleriana. El Ejército Rojo libró la mayor parte de las batallas estratégicas que condujeron a la destrucción de los ejércitos nazis. Al mismo tiempo, los partidos comunistas estuvieron en la vanguardia de la resistencia armada antifascista, de China a Yugoslavia, Albania y Grecia, Italia, Francia y Bélgica. Los cuadros y los miembros del partido bolchevique hicieron gala de un heroísmo y de una fidelidad a la causa comunista que provocaron la admiración de los demócratas del mundo entero. El Ejército Rojo desempeñó un papel esencial en la liquidación de las fuerzas fascistas en los países de Europa del Este y sus victoriosos combates facilitaron las luchas de los pueblos chino, vietnamita y coreano por la liberación nacional y el socialismo. Así, la Unión Soviética, con Stalin, contribuyó ampliamente, en las condiciones históricas de la guerra antifascista, a la consecución de la revolución socialista en 11 países de Europa y Asia. Se trata de victorias reales, ganadas en el curso de las más amargas batallas de clase, por cientos de millones de hombres, bajo la dirección de los partidos comunistas. Victorias pagadas con la sangre de 37.000 de muertos, solamente en la Unión Soviética, China, Polonia y Yugoslavia. Al final de la guerra, Stalin pudo decir con toda la razón: «Nuestra victoria significa, ante todo, que es nuestro régimen social soviético el que ha triunfado». Se sabe que la prensa extranjera ha afirmado que el régimen soviético no era más que un castillo de naipes, sin raíces en la vida e impuesto al pueblo por los órganos de la Checa. La guerra ha mostrado que el régimen social soviético es un régimen verdaderamente popular, salido de lo profundo del pueblo y beneficiario de su potente apoyo. Se puede afirmar que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial nuestro país disponía ya de un mínimo de recursos materiales indispensables para satisfacer, en lo esencial, sus necesidades. Pienso que sí. Había necesitado la ejecución de 3 planes quinquenales para preparar esta inmensa obra. Es forzoso reconocer que 13 años es un período excesivamente corto para realizar una obra tan inmensa. ¿A través de qué política el Partido Comunista ha podido asegurar esos recursos materiales a su país en un período tan reducido? De entrada, por medio de la política soviética de la industrialización del país. En segundo lugar, por medio de la política de colectivización agrícola 1. Cuán lamentables aparecen, frente a las realizaciones de los bolcheviques, dirigidos por Stalin, los análisis de antes de la guerra de un Trotsky denunciando el papel cínicamente contrarrevolucionario de la Internacional Comunista y su paso definitivo al lado del orden burgués. 12. Cuán repugnantes suenan los llamamientos de Trotsky en 1938 a la sublevación y a la insurrección contra la 13. Pandilla bonapartista de Stalin. Y cómo peca en ese análisis de mala fe y ceguera cuando escribe en ese año. El aparato político de Stalin no se distingue en nada del de los países fascistas, sino por un frenesí mayor. Y 4. Cómo las profecías tomaron un tono extravagante cuando predijo la derrota inevitable de la Unión Soviética en caso de guerra con la Alemania nazi. Cuán risibles fueron las afirmaciones según las cuales en el curso de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas ingresarían en la organización trotskista y que las internacionales comunista y socialista se hundirían. Su hundimiento será la condición indispensable para un flanco movimiento revolucionario dirigido por la Cuarta Internacional, 15. Continuando en esta línea, James Buman, uno de los principales colaboradores de Trotsky, declaraba que Stalin y Hitler eran 2 dictadores totalitarios y que las masas soviéticas sufrirían la explotación en provecho de una nueva clase basada en la posesión de la economía por el Estado. 16. Buman se separó en 1940 de Trotsky, para convertirse en un reputado ideólogo del imperialismo norteamericano. Tras la victoria del Ejército Rojo, en 1945, todo el odio de los fascistas y de la extrema derecha internacional se concentró en la persona de Stalin. La nueva potencia imperialista dominante, Estados Unidos, no encontraría en su política de hegemonía mundial más que un solo adversario de talla: la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Internacional. Frenéticamente, la máquina de propaganda estadounidense denunciaba el capitalismo de Estado soviético y el totalitarismo stalinista, sucesor del totalitarismo hitleriano. Y el principal ideólogo de la Guerra Fría, así impulsada, era James Burnham, el antiguo lugarteniente de Trotsky. La existencia misma de la Unión Soviética construyendo el socialismo en los años 20 y 30 y la guerra antifascista que ella dirigió, fueron factores determinantes para el desarrollo de la revolución nacional y democrática en el tercer mundo. Si consideramos las grandes fuerzas sociales actuando a escala mundial, en el curso de la primera mitad del siglo XX, está claro que todas las fuerzas revolucionarias debían mantenerse firmemente al lado de la Unión Soviética, de Lenin y de Stalin, contra el mundo imperialista, del lado del movimiento comunista internacional y contra las diferentes corrientes burguesas y oportunistas. Pero es importante también que el movimiento saque lecciones de los errores cometidos. Los comunistas deben atenerse a los principios y osar criticar todos los errores, las faltas o, incluso, los crímenes que pueden producirse en el seno del movimiento. Estas críticas, para ser revolucionarias, deben reforzar la combatividad del movimiento comunista, mejorar los lazos con las masas y hacer más sólida la unidad en la lucha. Criticando con coraje lo que cree un error, un comunista no debe jamás alejarse de su deber fundamental de solidaridad con los países socialistas, con el movimiento comunista internacional y con los movimientos de liberación nacional. El pseudocomunismo. En un documento publicado en 1964, El pseudocomunismo de Jrushchev, el Partido Comunista Chino esgrimía la tesis de que el golpe de Estado de Jrushchev en la Unión Soviética determinó la toma del poder por una nueva burguesía. Es un documento que ha ejercido una fuerte influencia en el movimiento revolucionario mundial. Pero hoy podemos formular 4 observaciones al respecto. De entrada, Jrushchev se comportó como un plagiario, poco imaginativo, de los viejos escritos incendiarios que mencheviques y trotskistas habían lanzado contra los bolcheviques. Creó un cierto número de tesis confusas contra las cuales, con toda razón, el partido chino llamaba a los principios formulados por Marx y Lenin. En la Unión Soviética, Jrushchev convocó, en 1956, al 20 Congreso del PCUS. Allí presentó su informe secreto contra Stalin, un ataque que tomó por sorpresa tanto a los dirigentes del Partido Soviético como a los de otros partidos comunistas. Mezcló críticas justificadas de Stalin con ataques llenos de odio e irresponsabilidad contra el conjunto de su obra. Alain Dulles, entonces director de la CIA, no desperdició la ocasión. El informe de Jrushchev le proporcionó la materia prima de la campaña anticomunista más virulenta y más eficaz emprendida jamás por su servicio. Hacer anticomunismo después de 40 años es meritorio, pero qué suerte ver toda una serie de sus afirmaciones retomadas por el Papa del Movimiento Comunista Internacional. Jrushchev pisó los talones a los chupatintas del Reader Digest, cuando acusó a Stalin de loco, perverso y déspota vertiginoso e inventó ataques grotescos del género. Stalin diseñaba sus planes durante la guerra utilizando un globo terrestre 17. Recordemos también unas dos ideas fundamentales de Jrushchev que expresan bien su aproximación oportunista a la realidad soviética. Después de haber asegurado la victoria total y definitiva del socialismo y el paso de la sociedad a la construcción en grande del comunismo, la dictadura del proletariado ha dejado de ser una necesidad en la URSS. El Estado, que ha surgido como Estado de la dictadura del proletariado, se ha convertido en la etapa actual en un Estado de todo el pueblo 18. El Partido Comunista, que se ha formado como Partido de la Clase Obrera, se ha convertido en el Partido del Pueblo Entero 19. La ausencia de un estilo científico en Jrushchev se expresó en su previsión de que en 1980, la Unión Soviética habrá construido, en grandes líneas, la sociedad comunista, sociedad sin clases, supresión de las diferencias esenciales entre la ciudad y el campo. 20. En el seno del Movimiento Comunista Internacional, Jrushchev recomendó la transición pacífica al socialismo, ofreció así municiones de primera calidad a los reformistas que, en Europa Occidental, libraban desde 1917 una guerra en toda regla contra los comunistas. Estimuló con mano dura las orientaciones reformistas tomadas por ciertos partidos. La clase obrera puede conquistar una sólida mayoría en el Parlamento, transformarlo, de instrumento al servicio de los intereses de la clase burguesa, en instrumento al servicio del pueblo trabajador, desplegar ampliamente la lucha extraparlamentaria de las masas, romper la resistencia de las fuerzas de la reacción y crear las condiciones necesarias para la realización pacífica de la Revolución Socialista 21. Con el mismo espíritu, Jrushchev se opuso, en general, a la lucha armada en los países del tercer mundo e impulsó allí la escisión de las organizaciones revolucionarias. Exigió que los otros partidos comunistas aceptaran su línea y, principalmente, las decisiones del Congreso 22. La verdadera unidad de los partidos comunistas no puede hacerse silenciando la línea viciosa de la dirección albanesa. Previo una economía comunista mundial gestionada por los trabajadores, siguiendo un plan único, 24 pero anuló todos los acuerdos con China y Albania cuando éstas rehusaron someterse. Maticemos, hay que decir también que ciertas posiciones extravagantes de Jrushchev fueron contrabalanceadas por otras afirmaciones que no reflejaban siempre la práctica social del PCUS y que ciertas corrientes del partido las contestaron. La negación de los méritos de Stalin por Jrushchev ha levantado en la Unión Soviética grandes controversias. En sus memorias, publicadas en 1969, el mariscal G.K. Zhukov, jefe del Estado Mayor General durante la guerra antifascista, ofreció una descripción objetiva de los méritos históricos de Stalin a la cabeza de los ejércitos soviéticos, sin por ello silenciar ciertos errores. La Unión Soviética, navegando bajo la bandera del Partido del Pueblo Entero y del Estado de todo el pueblo debió, sin embargo, contra toda lógica, librar amargas batallas contra las fuerzas hostiles interiores y exteriores. De forma embrollada, se dirá que el Estado del Pueblo Entero se enfrentó a luchas de clase exacerbadas, en relación con este o aquel cambio de la coyuntura interior o exterior, durante ciertos periodos, la lucha de clases puede exacerbarse 26. Después, tras haber causado grandes confusiones durante largos años, buen número de las posiciones de Jrushchev fueron abandonadas por el Partido Soviético. Las promesas quiméricas de un comunismo integral para el año 80, el sueño de la consolidación de la paz gracias al establecimiento de relaciones de amistad permanente con Estados Unidos 27. Y, finalmente, es preciso reconocer que el Partido Comunista Chino se ha equivocado manifiestamente en buen número de sus críticas económicas contra la línea del PCUS bajo la dirección de Jrushchev. Los métodos de gestión económica adoptados en el tiempo de Stalin han sido, ciertamente, muy eficaces para consolidar las bases de una industria nacional independiente. Pero, ¿acaso los mismos métodos eran convenientes para pasar de un desarrollo extensivo a un desarrollo intensivo, basado en la integración acelerada de las conquistas científicas y tecnológicas en la producción. El documento chino dejaba de lado los problemas reales planteados por el CUS. El centralismo exagerado, los métodos administrativos para dirigir la producción, el bajo nivel de productividad, de eficacia y de calidad. El texto del Partido Comunista Chino criticaba erróneamente con relación a los estimulantes materiales, cuya utilización complementaria en la educación política preconizaron siempre Lenin y Stalin. También puede leerse: Jrushchov ha saboteado la economía socialista planificada, aplicado el principio de beneficio capitalista, desarrollado la libre competencia capitalista y destruido la propiedad socialista del pueblo entero. 28. Sin un análisis concreto de las dificultades reales de la URSS y de las medidas propuestas, estas críticas son dogmáticas y están fuera de lugar. Se tienen razones para creer que el alcance de la planificación en la Unión Soviética era exagerado, que las lagunas en la gestión entrañaban pérdidas injustificables y que la introducción de algunas formas de competencia socialista entre las empresas hubiera ayudado a eliminar los productos de mala calidad y desfasados. El texto del Partido Comunista Chino contiene, además, esta posición fundamental. La línea adoptada por Jrushchev es revisionista 100%. 29. Tal afirmación puede entrañar toda clase de exageraciones izquierdistas, ya que no posibilita distinguir lo verdadero de lo falso en las posiciones del PCUS. Breve travesía en un largo invierno. Después vino el largo invierno bajo Brezhnev. Arrogancia dominante en política exterior. Con medios económicos mucho más débiles que los de Estados Unidos, la Unión Soviética alcanzó la paridad militar con la superpotencia norteamericana. Y la producción de artículos de consumo se detuvo en la mediocridad, Checoslovaquia agredida y ocupada bajo la bandera de la soberanía limitada. China, calificada con todos los adjetivos, debió enfrentar, en 1969, una amenaza militar, convencional y nuclear. Aventurismo en el tercer mundo. Brezhnev apoyaba el socialismo de Siad Barre en Somalia, después cambia de campo y abrazaba a los golpistas que acababan de ganar un golpe de estado en Etiopía. Mengistu fabricaba desde entonces socialismo y Brezhnev le proporcionaba las armas necesarias para interminables guerras internas. Estimulado y empujado por la Unión Soviética, Vietnam enviaba 200.000 soldados a arreglar los asuntos internos de Kampuchea. Allí dejaba su prestigio, su crédito político, su credibilidad y sus recursos, tan necesarios para el enderezamiento económico. Después vino la expedición a Afganistán. Centenas de millares de muertos en la pacificación. Parasitismo y esclerosis en política interior. Hospitales psiquiátricos para los contestatarios. Militarización de la juventud. Un marxismo ritual que segregaba fastidio. Llega la vez de Gorbachov. En este desierto ideológico, surgió el camarada Gorbachov. Pasó como un huracán sobre un país en estado de letargo, sacudiendo todas las conciencias dormidas. Con Brezhnev, no hay ni qué decirlo, la Unión Soviética corría de victoria en victoria, al encuentro de un futuro cada vez más radiante. Gorbachov estaba harto de victorias que no hacían más que aproximar el derrumbamiento final. El triunfalismo, según Gorbachov, creaba un clima de quietud, de permisividad y de impunidad, que corrompió toda la actividad del partido. Era necesario que los comunistas cesaran de repetir lugares comunes, era preciso que hicieran actos prácticos, gala de apertura de mente y de modestia, y practicaran la crítica y la autocrítica. 31. Contra la jactancia de un Jrushchev y la engreída ceguera de un Brezhnev, Gorbachov quería un partido liberado del complejo de infalibilidad que viera con ojo crítico los resultados obtenidos. 32. Las letanías pseudomarxistas de Brezhnev retumbaban en los oídos como los lúgubres alaridos de los ritos sagrados tibetanos. Gorbi estaba harto. La escolástica, el bizantinismo y el dogmatismo han sido siempre trabas para un crecimiento verdadero del saber. Las únicas corrientes científicas válidas son las que parten de la práctica y vuelven a ella, enriquecidas por síntesis profundas y recomendaciones pertinentes. Bajo Brezhnev, la ideología socialista no era ya un arma para los combates de la vida, estaba atrofiada, reducida a un ritual esclerotizado. Concepciones simplificadas del comunismo, toda clase de predicciones y de juicios abstractos han tenido lugar. Esto hacía mella en la importancia histórica del socialismo, debilitaba el impacto de la ideología socialista. 34. Algunos ideólogos soviéticos se ocupaban de investigaciones escolásticas que no influían en los intereses de nadie. 35. Las graves insuficiencias en la educación ideológica y política estaban marcadas por campañas del aparato y por la celebración de numerosos aniversarios. 3. He aquí lo que Gorbachov piensa de la ideología invencible del inmortal Leonid Brezhnev. ¿Y cómo se traduce concretamente en política? Las tendencias conservadoras, la inercia, el deseo de rodear todo lo que no entra en los esquemas habituales, el rechazo a resolver los problemas económicos y sociales han tomado ventaja cuando se trataba de definir la política y de actuar. Los órganos dirigentes del partido y del Estado tienen la responsabilidad de ello. 3. No hay ya movilización ni concientización de las masas, la hora Brezhnev se ha detenido en el díptico mandar obedecer. El estilo tecnocrático de la presión administrativa ha causado un grave perjuicio a la causa del partido. 38. Peor aún. Durante largos años, dirigentes que no aseguraban el cumplimiento de las tareas asignadas, han estado al mando de varias ramas de la economía. 39. ¿Había que extrañarse si algunos burócratas se han comportado como verdaderos tiranos? Algunos camaradas han comenzado a considerar los órganos elegibles como una carga, causa de dificultades y servidumbres. 40. Y Gorbachov denunciaba la intransigencia de ciertos dirigentes hacia las acciones y las reflexiones independientes de sus subalternos. 41. Ahora bien, es imposible movilizar a las masas de trabajadores para el combate por un futuro socialista, sin poner en práctica una verdadera democracia socialista. Sin amplia información no puede haber democracia, creatividad política de las masas, participación de estas en la gestión. Es, por así decirlo, la condición para conducir a decenas de millones de obreros, de coljoses y de intelectuales a considerar sus tareas con una actitud de hombre de Estado y un sentido de la responsabilidad, es el punto de partida para una reforma psicológica de nuestros cuadros 2. Las taras que florecieron en este estercolero del burocratismo y del autoritarismo se llamaban ingresos ilícitos, primas sin fundamento alguno, parasitismo, búsqueda de la ganancia por todos los medios, desviación de fondos, malversaciones, falsificaciones en escrituras, estafas, dilapidaciones, concusiones. 43. Y después de haber hecho el inventario de todos estos achaques ideológicos y políticos que empequeñecieron al partido, Gorbachov expresó: las causas de los problemas acumulados en la sociedad son más profundas de lo que nos imaginamos. 44. La podredumbre en ese sistema nervioso del socialismo, que es el trabajo político e ideológico, provocó el estancamiento económico. Gorbachov denunció la inercia, el inmovilismo de las formas y métodos de gestión, el descenso del dinamismo en el trabajo, el ascenso de la burocracia, los fenómenos de estancamiento. 45. Era la hora de la reforma radical. Consiste en supeditar toda nuestra producción a las necesidades sociales y a la satisfacción de las necesidades de la población. Consiste en orientar la dirección hacia el aumento de la eficacia y de la calidad, hacia la aceleración del progreso científico y técnico. Consiste en interesar cada vez más a los trabajadores en los resultados del trabajo. En promover la iniciativa y el espíritu de empresa socialista en cada escalón de la economía nacional. 46. La negligencia en los dominios social y cultural entrañaba, entre los trabajadores, el desinterés, la indisciplina, el parasitismo. Para movilizar y motivar de nuevo a los soviéticos hacía falta realizar programas sociales a la mayor brevedad posible. Era imperioso resolver los problemas de alimentación, la calidad de las mercancías y los servicios. La asistencia médica, el hábitat y la protección del entorno debían ser mejorados. 47. Arremetedor, Gorbachov proclamó que el desbarajuste interior fue acompañado de destrozos en las relaciones internacionales. El giro no se impone solamente en los asuntos interiores. También en los asuntos exteriores. 48. En las relaciones con otros países socialistas despuntó, por primera vez, el hegemonismo soviético, fue la exclusión de China y Albania el anuncio de dicha política. Arrogante, Jrushchev pregonaba que lograría el comunismo en 2 decenios y expulsaba, por herejía, a los partidos que no seguían exactamente sus huellas hacia este futuro de ensueño. Ante un país donde se abrigaban crisis políticas y económicas, Gorbachov cantó en un tono más bajo. Hoy tiene una importancia particular analizar, con el ejemplo de varios países y no solamente de uno, las características del modo de vida socialista, los procesos de perfeccionamiento de la democracia, los métodos de trabajo, la política de los cuadros. La actitud atenta y respetuosa hacia la experiencia de cada país, su aplicación práctica, son una reserva inmensa para el mundo socialista. 49. Es sabido que la ruptura entre los partidos chino y soviético provino de la voluntad exclusiva del Kremlin, para el que una China recalcitrante habría constituido un desafío permanente a su voluntad hegemónica. A Gorbachov lo condujeron a constatar la inmensa diversidad del movimiento comunista. Anunció un giro espectacular en la actitud hacia China. La diversidad de nuestro movimiento no es sinónimo de división. Al igual que la unidad no tiene nada que ver con la uniformidad, la jerarquía, la injerencia de ciertos partidos en los asuntos de otros, la aspiración de un partido cualquiera a monopolizar la verdad. El movimiento comunista puede y debe ser fuerte en su solidaridad de clase, en la cooperación igual en derechos de todos los partidos hermanos en la lucha por sus objetivos comunes 50. En lo que concierne al futuro de la revolución socialista en Europa Occidental, Gorbachev se mostró mucho más prudente que Jrushchev. En el futuro, la lucha de los trabajadores por sus derechos, por el progreso social, nos mostrará cómo se desarrollará la contradicción fundamental entre el trabajo y el capital, qué conclusiones se derivarán de la situación que se haya establecido 51. Leer a Gorbachev y leer a la CIA. Situados ante tanta violencia verbal contra un sistema juzgado inmutable, hace apenas unos años, constatábamos que ciertas tramas de análisis que parecían perfectamente operacionales para la era de Brezhnev, capitalismo de Estado, socialfascismo, no, socialimperialismo, superpotencia más agresiva, no eran ya apropiadas. Por tanto, había necesidad de comenzar a leer a Gorbachev. Leer a Gorbachev. Algunos de nosotros objetarán, sin duda, que el hombre no era más que un Brezhnev puesto al orden del día y que nosotros lo ayudaríamos a sembrar ilusiones en un sistema irreversiblemente condenado. Responderemos que el rechazo a estudiar atentamente los cambios que se producían en esta gigantesca potencia, que la obstinación en repetir análisis que no venían al caso, causarían a los revolucionarios peligros aún más grandes. La revaluación del análisis de la Unión Soviética se convierte en una necesidad ineludible. El antiguo análisis comporta con toda evidencia lagunas y errores. Pero no será fácil identificarlos, se impone un esfuerzo sostenido de reflexión, de estudio y de análisis. Un elemento a tener en cuenta a lo largo de nuestra reflexión es la escalada de la guerra ideológica que llevó Occidente. Como consecuencia de los cambios positivos que se produjeron en la Unión Soviética, los servicios de propaganda estadounidenses fueron colocados en una situación muy incómoda. El famoso hombre de la calle que puebla nuestras ciudades y que no tenía interés alguno en el socialismo, tuvo cuando menos la impresión de que algo se estaba moviendo en la Unión Soviética, y que las cosas iban mejorando. Ahora bien, para todos los especialistas habituales del anticomunismo, la Unión Soviética seguiría siendo un infierno, en tanto existiera un partido comunista y una ideología marxista-leninista. Los profesionales de la Guerra Fría reajustaron la línea de fuego en nuestra prensa libre. El Lviv Express del 15-21 de mayo de 1987 ofreció una bonita muestra de este anticomunismo último grito. Titulares mediocres, de entrada. La ilusión Gorbachev, la reforma imposible. 52 Explicación favorable de los cambios en curso. Gorbachev trata de modernizar su imperio, cuyas estructuras están labradas por 70 años de peso conservador. Entonces entró en escena el terrible neostalinista Egor Ligachev, número 2 del régimen, cuya reputación de guardián de la ortodoxia no necesita de pruebas 54. En resumen, el imperio del mal continuaba impenetrable a todo cambio efectivo. Es tranquilizador. Mañana, los caballeros de la Guerra Fría no perderán el objeto de su odio sagrado. Y de todas maneras, todos los caminos del anticomunismo llevan a Roma Apocalipsis. Si la URSS, contra toda previsión científica, sufriera una reforma auténtica, habrá una ocasión de alegrarse, imposible tocar nada en este sistema sin alcanzar muy pronto los cimientos esenciales 55 sin cambio, el infierno. Tímida reforma y todo el sistema se estrella. Se mire como se mire, Occidente aplastará el comunismo. Y así continúa. Toda una edición especial de 34 páginas completas. Una edición tan bonita debe ser dignamente sellada por editoría, Stas de renombre. Vladimir Bukovsky y Alain Besançon no firmaron 56. El peligro de guerra proviene de la naturaleza de este régimen que no admite nuestra existencia. Así trabajaron estos señores como pacifistas por la descomposición del conjunto político de la URSS. Pacifistas. Es decir, poco de tan cándidas almas. Descolonizadores, vaya. Y helos aquí lanzados. Descolonizadores, no percibimos ninguna legitimidad en el conjunto imperial soviético actualmente, las esperanzas más locas están permitidas. Ningún precio será demasiado costoso. Para nuestra paz, que truenen los cañones. Además, hemos asistido a la desaparición de otro régimen totalitario, el nazismo. Muchos comunistas, partidarios de la teoría de la restauración del capitalismo en la URSS, se codearon demasiado tiempo con esos energúmenos del anticomunismo. Algunos citaron a Mikhail Voslensky para apoyar sus declaraciones de que la nomenclatura constituía, ya en tiempo de Stalin, una nueva gran burguesía. De puntillas anunciaron con modestia que ellos querían, solamente, examinar atentamente los hechos aportados y las críticas formuladas por Voslensky para buscar su parte de verdad. Con pretextos de este estilo, militantes de la izquierda se deslizaron progresivamente en el regazo de la derecha. Lenin solía decir que un partido revolucionario debe depurarse, a intervalos regulares, de elementos oportunistas incorregibles. Así lo señaló en ¿Qué hacer? Y para informarnos sobre Voslensky, veamos su análisis de esta obra capital de Lenin. Este libro, comienza Voslensky, era la obligación de transformar el marxismo en dogma y renunciar a la crítica libre del pensamiento marxista. Lenin ha petrificado el marxismo en un dogma infalible, sin soportar ninguna crítica. Su meta era transformar el movimiento obrero en un apéndice menor del partido. Según Lenin, el sindicalismo estrecho es una traición a los intereses de clase de los trabajadores. ¿Dónde está la traición? Estaría más bien del lado de los intelectuales que quieren apoderarse del poder. ¿En interés de quién? ¿El suyo o el de los trabajadores? La organización es una especie de mafia revolucionaria donde la democracia será considerada un accesorio superficial y donde todo reposará sobre la conspiración y la confianza recíproca. El mafioso, juzgado indigno por la organización, es decir, por la dirección, es merecedor de la muerte. Ni el partido leninista, ni su núcleo han sido jamás ni la vanguardia, ni siquiera una simple parte de la clase obrera. Si la revolución que preparan triunfase, este pequeño grupo se convertiría automáticamente en una organización de dirigentes profesionales. Es así como Lenin ha creado el embrión de una nueva clase dirigente 57. Este análisis de la nueva gran burguesía soviética no difiere en nada de las reflexiones sobre el partido bolchevique hechas, en la época, por Hitler, Peta y No Pío XII. En el mismo orden de ideas, la teoría del aparato de la gestión de la producción que, según Sergei Andreyev, constituye una nueva clase de explotadores, no es más que retomar la teoría original de James Buman. Algunos meses después de la ruptura con su patrón Trotsky, en 1940, Buman publicó un libro sobre la teoría de la revolución dictatorial. Veamos los argumentos. Los directores ejercerán el control sobre los instrumentos de producción y obtendrán un derecho preferencial en la distribución de los productos, no directamente en tanto que individuos, sino por su control del Estado, que será propietario de los instrumentos de producción. El Estado será, se puede decir, la propiedad de los directores. No hará falta más para hacer de ellos la clase dirigente 58. Conclusión del futuro ideólogo en jefe de la CIA. El lazo histórico entre el comunismo y el fascismo se percibe hoy mucho más claramente que hace 15 años. La diversidad de sus orígenes ocultaba la identidad de su dirección. Se han despojado, uno tras otro, de sus diferencias y se aproximan a una norma común 59. Toda la nueva derecha francesa, tales como antiguos Maos, nuevos filósofos, ha partido del análisis de la restauración del capitalismo con Jrushchev, para descubrir a continuación que las bases de la restauración fueron ya sentadas bajo Stalin. Partiendo de la voluntad preconizada de profundizar algunas críticas de Stalin hechas por los chinos, para combatir mejor el revisionismo, no han lindado en virar al anticomunismo de viejo estilo. Tenemos que reflexionar las tesis que han constituido el puente entre un izquierdismo resplandeciente y el liberalismo militante. / invertida posibilidad de una evolución positiva. La necesidad de revaluar nuestros análisis de la Unión Soviética, parte también de la compleja situación creada en el seno del movimiento comunista internacional. Hubo organizaciones comunistas antisoviéticas que, semana y a semana, estigmatizaron los hechos y actos escandalosamente incompatibles con el marxismo-leninismo, y los pusieron en la picota con tantas otras pruebas de la restauración del capitalismo. Esos inicios hechos y esos mismos actos se eliminaron de cuajo por su incompatibilidad con la moral comunista, por los que, con toda lógica, debieron ocupar las funciones de principales responsables irremediablemente comprometidos con la vía capitalista. Hubo problemas. Además, el Partido Comunista Chino, que vociferó particularmente contra la restauración capitalista en la URSS, revisó lo esencial de sus críticas. Fue preciso, pues, tratar de tener en cuenta las cosas, como elaborar un balance de las afirmaciones y contraafirmaciones, de las luchas y de los virajes. Por otra parte, las organizaciones comunistas prosoviéticas durante largos años, pintaron con bellos colores fenómenos, que hoy en día se revelan como heridas apestosas. Las destructoras críticas que Gorbachov dirigió a sus predecesores, le trajeron problemas a buen número de estas organizaciones comunistas y dejaron disponibles a sus miembros para una revisión del pasado. Hubo que buscar en las nuevas orientaciones de Gorbachov, un terreno común para el debate. Revaluar nuestro análisis de la URSS es reabrir un debate sobre cuestiones que creíamos entender hasta hace poco. Revaluar es considerar la hipótesis de que las bases económicas y el corazón de las estructuras políticas hayan permanecido socialistas, a pesar del efecto corrosivo del revisionismo dominando la dirección. Revaluar es sopesar la posibilidad de una evolución positiva, de un renacimiento marxista-leninista. ¿Y si las declaraciones de Gorbachov que citamos no fueran más que palabras al viento? Todo cambio político en la Unión Soviética debió, de todas maneras, comenzar por palabras e ideas. Y numerosos cambios concretos se efectuaron en la URSS en medio de disputas, a menudo agrias, con el inmovilismo burocrático que reinó. Pero si las palabras de Gorbachov fueran el nuevo evangelio, entonces podríamos cerrar la tienda, porque no venderemos esa agua bendita. Nuestro amigo, el combatiente de la causa afgana, que hemos ya presentado al lector, apenas tuvo revelación del espíritu gorbachoviano, se apresuró a abjurar de todas las almas de sus ancestros. Hay que precisar. Si estudiamos a Gorbachov no es para borrar todo lo que hemos visto, leído y comprendido en el pasado. Si ciertas extrapolaciones teóricas sobre el período de Brezhnev, capitalismo de Estado, la superpotencia más peligrosa, no se sostienen, la mayor parte de los fenómenos negativos en política interior y exterior que nosotros habíamos recopilado y que han servido de materia prima a nuestro análisis, siguen siendo hechos debidamente establecidos. La mayor parte de nuestras críticas de los períodos de Jrushchov y Brezhnev se mantiene en pie. Pero un cierto número de tendencias que vemos surgir después se nos había escapado. Será necesario integrar las constataciones y conclusiones del pasado que se confirmen con los nuevos hechos que anotemos bajo Gorbachov. Con esta materia prima, deberemos reordenar nuestro marco de análisis. ¿Qué tesis deberemos mantener, cuáles corregir y qué nuevas ideas encontrarán su lugar en una teoría coherente sobre la sociedad soviética? No podremos decirlo más que tras un trabajo de estudio y de reflexión profundo. Debemos inquirir en los partidos comunistas de los países que se reclaman socialistas, tratándoles como marxistas. Durante demasiado tiempo, por apriorismo, hemos cerrado un ojo para no ver más que pruebas de la restauración, pero no penséis escuchar ahora un alegato por un apriorismo inverso. Teniendo en mente nuestra propia comprensión del marxismo-leninismo, es como debemos hacer preguntas, investigaciones y estudios con un espíritu abierto y sin sentimos acosados por la obsesión de tener que proferir, en un futuro cercano, verdades definitivas sobre todos los problemas fundamentales planteados en la Unión Soviética. Dos cuestiones están en el centro del debate. ¿Cuál es la naturaleza específica de la Unión Soviética y de los países del Este? ¿Cuáles son sus posibilidades de cambio en el sentido de una nueva comprensión revolucionaria del marxismo-leninismo? ¿Será preciso adoptar un estilo materialista y científico, esforzarse en englobar todos los aspectos de la historia y de la realidad actual de estos países y utilizar el marxismo-leninismo como nuestra brújula? Y en discusión continuará sin duda durante algunos años. No vamos a anticipar las conclusiones, y las hipótesis contradictorias deberán ser consideradas. Notas. IAV Tonkik. Venciendo la defensa antitanque, Ministerio de Defensa, URSS. Inul y huido en estrategia review invierno de 1980, p. 83. Alexandre Kerensky. Rusia un giro en la historia. Ediciones Pion, p. 592. Ibidem, pp. 629-653. 4 Uy Timbenk. La intelectualidad y la revolución. 1917-1922. Oxford UNIF. Press. INP. Ibidem, pp. 42 y 44. 6. Ibidem, p. 36. 7. P. Rickmans. Etapas e hitos, discurso del 5 de julio de 1946, pp. 205-206. 8. Dine Jenstein. Historia de la URSS. Tomo 2, pp. 218 y 221. 9. Ibidem, p. 226. 10. Henry de Man, después. Ediciones de la Toison d'Or, p. 319. 11. José Stalin, obras. Ediciones B, tomo 16, pp. 190, 193 y 195. 12. L. Trotsky, programa de transición, 1948. Folleto publicado en Francia, agosto de 1946, p. 6. 13. Ibidem, p. 33. 14. Ibidem, p. 32. 15. 1. Deutscher. Trotsky, el profeta fuera de la ley. Ediciones 10, 18, tomo 6, p. 568. 16. James Buman. La era de los organizadores. Ediciones Kalman Levy, 1947, pp. 248 y 258. 17. N. Khrushchev. El informe secreto. Ediciones sociales, p. 200. 18. Hacia el comunismo. Recopilación de documentos de 22 Congreso del PCUS, Moscú, 1961, p. 585. 19. Ibidem, p. 459. 20. Ibidem, pp. 546 y 211. 21. Ibidem, p. 517. 22. Ibidem, p. 144. 23. Ibidem, Kozlov. Informe sobre los estatutos al 22 Congreso. P. 416. 24. Ibidem, p. 623. 25. G. Holkov. Memorias. Ediciones Fayard, 1970. 26. Ibidem, p. 499. 27. Informe al 20 Congreso. 14 de febrero de 1956. Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1956, p. 35. 28. Debate sobre la línea general. Ediciones en lenguas extranjeras, Beijing, 1965, p. 451. 29. Ibidem, p. 452. 30. M. Gorbachev. Informe político al XVI Congreso del Partido. Ediciones Novosti, 1986, p. 103. 31. Ibidem, p. 101. 32. Ibidem, p. 100. 33. Ibidem, p. 109. 34. Ibidem, p. 4. 35. M. Gorbachev. La reorganización y la política de cuadros del PCUS. Discurso del 27 de enero de 1987. Suplemento Estudios Soviéticos, febrero 1987, no. 467, p. 6. 36. Ibidem, p. 8. 37. Ibidem, p. 5. 38. Ibidem, p. 30. 39. Ibidem, p. 32. 40. Ibidem, p. 33. 41. Ibidem, p. 32. 42. M. Gorbachev. Informe político al XVI Congreso del Partido. Ediciones Novosti, 1986, pp. 70 y 77. 43. Ibidem, pp. 57, 58, 59 y 104. 44. M. Gorbachev. La reorganización y la política de cuadros del PCUS. ORP. CIT. P. 4. 45. M. Gorbachev. Informe político al XVI Congreso del Partido ED. CIT. P. 46. Ibidem, P. 42. 47. Ibidem, P. 30. 48. Ibidem, P. 5. 49. Ibidem, P. 93. 50. Ibidem, P. 95. 51. Ibidem, P. 17. 52. Le Bifele Express. 15, 21 de mayo de 1987, pp. 72 y 95. 53. Ibidem, p. 73. 54. Ibidem, p. 80. 55. Ibidem, p. 76. 56. Ibidem, p. 103. 57. Mikhail Voslensky. La nomenclatura ediciones libre de Poche, pp. 51, 63. 58. James Buman. La era de los organizadores ed. CIT. P. 79. 59. Ibidem, P. 191. Agosto 1989. Praga 1968, 1989. Reflexiones antes de la tempestad. Somos testigos, en Checoslovaquia, de una situación que, en varios aspectos, nos recuerda los meses anteriores a la llamada Primavera de Praga, aquel breve período de liberalismo con Alexander Dubček en 1968. Entonces, como hoy día 1989, desaparecía el miedo en la sociedad, debido al derrumbe del régimen comunista. Uno, el autor de este análisis, ampliamente compartido en los medios de poder en Occidente, es profesor de Historia de Europa del Este en la Universidad de Groningen, Holanda. En la intervención militar del 21 de agosto de 1968, participaron, entre otros, las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, de Polonia y de Hungría. En estos dos últimos países, las reformas actuales fueron más allá que las propuestas en la época de Dubček. Los servicios secretos occidentales no ocultaron sus intenciones de apoyarse en las conquistas de Hungría y de Polonia, para estimular, en Checoslovaquia, tanto a los disidentes como a los reformadores del Partido Comunista, en la vía de la contrarrevolución pacífica. Una serie de preguntas se imponían. ¿Praga sería arrastrada por una ola procapitalista y proimperialista? Si Checoslovaquia cayera en los brazos de Polonia y de Hungría para salir del socialismo, ¿cuáles serían las repercusiones en el seno del Partido Comunista Soviético? ¿De qué manera debemos evaluar las reformas de Dubček en 1968, a la luz de las reformas que ahogaron literalmente a Hungría y a Polonia socialistas? Desde hacía varios meses, los contactos entre Solidaridad y los disidentes checoslovacos se multiplicaban. 5 representantes de Solidaridad, entre ellos, Adam Michnik y Jan Litinsky, viajaron el 20 de julio de 1989 a Praga para efectuar encuentros oficiales con la Carta Magna 77, con la Iglesia Y. Con A. Dubček. Solidaridad y Dubček llegaron al acuerdo de calificar la intervención del 68 de inaceptable e ilegal. La Carta Magna 77 firmó, con la nueva derecha polaca, un texto común que enfatizaba el papel inspirador de la mesa redonda polaca entre el Partido Comunista y Solidaridad para el Desarrollo Político en Checoslovaquia. 2. Lech Walesa, el vocero de las multinacionales. Fin Polonia, las fuerzas antisocialistas se escondieron bajo la bandera de Solidaridad, que dominaba, de hecho, toda la vida civil y el Partido Comunista. Este había perdido prácticamente toda su influencia en las masas, y se transformó en un impotente rehén de Solidaridad. Walesa era el vocero titular de las multinacionales en Polonia. Luego de un encuentro con Charles Ferdinand Otombe del Partido Social Cristiano de Bélgica, y exministro de Relaciones Exteriores belga, Walesa declaró: «Cuando yo hablo de ayuda, no estoy pensando en donaciones. Se trata de invertir en Polonia, de crear un verdadero increado de capitales, y contribuir a la transformación estructural de nuestra industria». Notón precisó que esta última idea se refería a una verdadera privatización de ciertos intereses. A lo que Walesa aclaró: «Yo dije a Notón de persuadir a Bélgica de abrir filiales bancarias en Polonia y penetrar con capitales belgas las empresas polonesas 3». Un mismo tiempo, Lech Walesa y sus consejeros norteamericanos inferían que el Partido Comunista Polaco, PCP, continuara descomponiéndose durante 2 o 3 años más, gobernando un país en el que no ejercía prácticamente ninguna iniciativa. Se precipitaba de tu forma hacia la explosión final. En Polonia, algunos responsables del Comité Central del PCP evocaron, públicamente, la eventualidad de la disolución del partido, o de una división en un partido comunista y un partido socialdemócrata. Hay gente que piensa que el partido pertenece al pasado en tanto que formación ideológica, confesaba Rakowski, el nuevo secretario general 4 María Mocechowski, miembro del Comité Central, expresaba, que los dichos reformadores no eran nada más que nostálgicos de las leyes salvajes del capitalismo. 5 Otras personas de izquierda en torno a Alfred Mierowicz, dirigente del sindicato oficial, declaraban que los comunistas debían recomponer sus fuerzas abocándose a la lucha de clases en la base y contra un régimen que ya nada tenía de socialista. Hungría. Surgimiento de una capa social de nuevo rico. En Hungría, los antiguos cuadros comunistas, reagrupados en la sociedad Ferenc Munich y en el centro de la plataforma marxista, denunciaron la restauración burguesa en ese país. Los principios del marxismo-leninismo fueron liquidados a tal punto que el nuevo número 1, Red Snivers, no tuvo necesidad de guardar apariencias, se perfiló abiertamente como un aliado del imperialismo norteamericano, como un representante de los nuevos capitalistas húngaros y correligionario de la socialdemocracia occidental. Veamos algunos hechos. La cumbre de los 7 países más industrializados, celebrada en París, decidió dar a los países del este, según las necesidades y de una manera ordenada, una ayuda. económica destinada a transformar y a abrir sus economías de una seis manera durable. Esto quería decir que, a cambio de algunas migajas, los siete imponían medidas económicas que permitieran el desarrollo del capital privado, de la misma forma como lo habían hecho con algunos países del tercer mundo. Miers, el nuevo flamante presidente del Partido Obrero Socialista Húngaro, expresó su felicidad por los resultados de la cumbre. Nos felicitamos porque los dirigentes de los seis otros países del grupo de los siete hayan seguido la posición del señor Bush. El interés principal de ir a Hungría es que los occidentales, que lo deseen, nos ayuden a evitar la crisis financiera 7. Que el señor Niers les pregunte a los trabajadores brasileños, mexicanos, argentinos, filipinos o de Zaire, cómo los imperialistas ayudan a estos países a evitar la crisis financiera. Cuando se le preguntó si en realidad no se trataba de injerencia, Niers respondió. En lo absoluto. La democratización política y la instauración de una economía de mercado incumben nuestro interés nacional. Yo he aprobado totalmente al señor Bush cuando enfatiza que Estados Unidos está interesado por los derechos humanos, pero se mantiene neutro en lo que concierne a nuestros asuntos internos. 8. Hay que estar poseído de una pasión enfermiza por Estados Unidos, para atreverse a decir tales afirmaciones conociendo el comportamiento de Estados Unidos contra Cuba y Nicaragua, y que la CIA era neutra en lo que concierne a los asuntos internos de los países socialistas. Así como felicitarse del interés de los norteamericanos por los derechos humanos, es tanto o más cínico, ya que los dirigentes de dicho país reservan la defensa de los derechos humanos solo a los reaccionarios aptos para poder servirles. Me parece inevitable, continuó diciendo el reformista, el progresista, el adversario del estalinismo, es decir, el camarada Niers, que en una primera etapa, las reformas económicas impliquen la emergencia de una capa social pudiente y rica. En lo que concierne a los desfavorecidos, será la política social la que permitirá reducir las desigualdades. Gracias a la generalización del crecimiento económico, las más amplias capas sociales deberán mejorar su situación. 9. Esta concepción sería, sin duda, defendida por la señora Thatcher, si en un nuevo e hipotético desarrollo corajudo en una Hungría, esta fuese conducida a la cabeza del Partido Obrero Socialista Húngaro. Los socialdemócratas que dirigen desde hace unos años el IMPE, ilalismo francés, constataron la crisis del comunismo totalitario y sostuvieron que la única respuesta histórica, no es que el este europeo retome al capitalismo, y tampoco que se acentúe en el oeste, sino que se haga el socialismo democrático. 10. Sabemos, y esto es claro como el agua, que en boca de Mitterrand el socialismo democrático es la terminología literaria más adecuada para describir al capitalismo monopolista y al imperialismo a la francesa. ¿Desea usted organizar la transición al capitalismo? Se le preguntó a Niers. No, respondió el émulo de Mitterrand, lo que nosotros deseamos es el socialismo democrático, es decir, la combinación de una economía de mercado con una política económica basada en los valores socialistas. Tenemos una oposición que preconiza una economía de mercado completamente liberalizada a la pregunta siguiente. ¿Hay diferencias entre los programas económicos? ¿Coste los partidos de oposición de derecha y el del Partido Obrero Socialista? Niers respondió estúpidamente. Hay diferencias pero no hay oposición fundamental. 12. Evidentemente, entre el capitalismo de Mitterrand y de Rocard y el de Giscard d'Estaing J. Chirac, hay diferencias, pero no oposición fundamental. Ningún demagogo socialdemócrata francés cometería la torpeza de confesarlo tan crudamente. Las privatizaciones son necesarias y útiles, continuó afirmando Niers, que parecía haber digerido al pie de la letra el programa de Fabius y Rocard, los dos ex primeros ministros franceses. El proceso de privatización no hará desaparecer el capital estatal, ni de las cooperativas, sino que lo complementará. Nosotros queremos hacer participar el capital privado en una economía mixta. 13. Praga 1968. El camino hacia la Comunidad Europea. En Polonia y en Hungría, el desmantelamiento del Partido Comunista como fuerza marxista-leninista de vanguardia, la liquidación de los principios socialistas, la liberalización de las fuerzas económicas y políticas del capital privado y de las multinacionales se hicieron evidentes a los ojos de los observadores. ¿Cómo reaccionaron, entonces, los voceros de la mentada primavera de Praga ante esta liquidación abierta de los principios comunistas? En 1968, declaraban querer liberar al marxismo de la deformación estalinista y burocrática, formular la vocación humanista del movimiento comunista. ¿Qué más atrayente que estas promesas de un marxismo renovado con un lenguaje modernista? Ahora bien, Alexandria Dubček insistía, en una carta dirigida el 23 de junio a la dirección del partido, en que no condenara los proyectos de reforma de Polonia y Hungría. 15. La vocación humanista del comunismo entra en contradicción, entonces, con el capitalismo salvaje de Hungría. En 1968, Jerzy Pelikán fue elegido, junto a Dubček, a conformar el Comité Central, en el 14 Congreso Clandestino del Partido Comunista de Checoslovaquia. En 1989, Pelikán declaró: "Yo pienso que en aquellos países que poseen más tradición democrática que la URSS, como lo son Checoslovaquia, Polonia o Hungría, el proceso de democratización va a avanzar más rápido y más lejos de lo que podría darse en la Unión Soviética. El movimiento democrático de Europa Occidental debe desarrollar el diálogo con Solidaridad, o con Libertad y Paz en Polonia, con el Foro Democrático y las otras organizaciones de Hungría. Con la Carta 77, o el Comité por la Defensa de Personas Injustamente Perseguidas, PONS, o la Asociación Independiente por la Paz en Checoslovaquia". Se sabe que Brzezinski, el ex consejero de la seguridad de Carter, instó, recientemente y de manera textual, esta misma táctica, con el fin de importar la ideología burguesa occidental a Europa del Este. Pelikán, comunista reformador en 1968, 20 años más tarde, en 1988, ocupó un escaño en el Parlamento Europeo representando al Partido Socialista Italiano. ¿Qué dijo, al finalizar los años 80, este apóstol del imperialismo europeo? "La integración de los países de la Comunidad Europea es un paso positivo y necesario para el desarrollo de la economía de los países occidentales. Si la comunidad se transforma en un modelo y ejemplo atractivo de dinamismo económico combinado con la justicia social y la profundización de la democracia, el efecto positivo puede extenderse a los países de Europa Central y del Este. Si mañana hubiera elecciones en Europa y Cutral por su integración a la Comunidad Europea, el resultado sería ILE un 90% de votos favorables. 17. Es una casualidad que los personeros más representativos de la Primavera de Praga fuesen, al terminar la década del 80, los ideólogos del imperialismo europeo y otros, entre ellos, los partidarios de la vía húngara al eneilitaísmo. Dubček, el rockart checoslovaco. ILE de 1968, la ideología dominante en el equipo de Dubček fue Fuenneisainente, la socialdemocracia. Los reiterados ataques a la ilwindura del proletariado no fueron más que una copia, palabra y palabra, de las tesis de Van der Velde y de Kautsky. Dubček. D. Linó hasta 1968, las ideas en favor del socialismo y feliominismo surgían de las condiciones difíciles y de la lucha. D. Lunes, en la época donde la dictadura del proletariado y la lunelremlización eran de rigor, levantándose como sistema en las inliweions y como métodos provisorios, que eran un mal menor, mío que están en verdadera contradicción con los objetivos UMA, 18. Lulin del movimiento. Los propósitos de Dubček no se diferenciaban fundamentalmente de las posiciones de Van der Velde, creador del Partido Socialista Belga, y que en su época fue también un apóstol del imperialismo y del colonialismo belga. Actualmente, pocas personas recuerdan hasta qué punto debió llegar la demagogia de este hombre, para contener a las masas exasperadas por los horrores de la guerra imperialista. En 1918, cuando Van der Velde fue reconocido en el mundo selecto de los gestores del capitalismo, se dibujaba precisamente su intención de contener y enseguida disminuir la fuerza revolucionaria de las masas insurrectas, es decir, ni más ni menos que lo que la burguesía necesitaba en ese momento. He aquí algunas de sus arengas, cuando se dirigía a los trabajadores belgas. Sí, a la dictadura del proletariado para romper las resistencias burguesas, para abrir, aunque sea por la fuerza del fuego y del hierro, las vías de la revolución social. ¿Qué terminología más rupturista debió utilizar en aquella época un traidor, para poder guardar cierta influencia en las masas radicalizadas? Luego Van der Velde decía: "Pero la dictadura del proletariado a título de expediente, un expediente temporal, y que no se prolongue indefinidamente el estado de sitio, que pone fuera de la ley a los otros partidos políticos". 19. Dubček se hizo eco del viejo Van der Velde, cuando declaró: "Sí a la dictadura del proletariado, pero a título provisorio, ya que si no es así el humanismo que compartimos con la burguesía, se vería comprometido". Volvamos a la Checoslovaquia de 1968. Con el fin de hacer mella en la vigilancia política de los comunistas, Alexandria Dubček afirmó: "La lucha de clases ha dejado de ser un aspecto importante de la evolución social en nuestro país. 20. A cada crisis política en un país socialista, los oportunistas de siempre nos lanzan a la cara esta tesis, que tiende a proteger sus nostalgias del paraíso burgués. Para Utzet, había que dejar de reprimir a los contrarrevolucionarios y a los nuevos capitalistas, y, al contrario, recordarles el derecho de crear sus propios partidos políticos. Dejando atrás los límites de la lucha de clases, la sociedad socialista debe ambicionar la liquidación de las funciones coercitivas de los organismos del Estado y la desmonopolización de sus actividades en el campo político. 21. A estas ideas, salidas de lo más profundo de aquella primavera de 1968, se conjugan perfectamente con los elogios a la democracia occidental que nos llegaron desde Polonia y Hungría. ¿Y qué hay de la libertad, con letras mayúsculas, es decir, la libertad de explotar, de acumular, de hacer fructificar el capital privado? He aquí algunas de las ideas maestras de la nueva política económica de Dubček, formuladas por su amigo Kolder. Las empresas socialistas autónomas, separadas del Estado, actúan por su propia cuenta y están expuestas a las presiones del mercado y de la libre competición económica. Hay que desarrollar el mercado de trabajo, como instrumento de la modificación de las estructuras salariales y nivelar el precio de sus funciones económicas con respecto al precio del mercado mundial. Es esto. 10 que clamaban los enamorados del Fondo Monetario Internacional, FMI, en Budapest y en Varsovia. El advenimiento de la primavera de Praga creó, en 1968, en los medios de poder en Occidente, las mismas reacciones entusiastas que acompañaron las reformas de Hungría y Polonia. En su libro La alternativa de la escisión, publicado en 1965, un LR/Esinski decía que en Europa del Este, el modo de transición más deseable debería comenzar por una liberalización interna. Esto concierne, en primer lugar, a Checoslovaquia. Brzezins, K.I., quien dio una conferencia en Praga en 1968, de la misma manera que dio una en años recientes en Varsovia, afirmó: mi tesis inicial es que el leninismo fue sobrepasado por las condiciones de la sociedad desarrollada actual. Enseguida rindió elogios, apoyándose en la interesante experiencia checoslovaca. 1. Después de la intervención soviética, el socialdemócrata austríaco L. Leisky declaró al diario Die Welt: en Checoslovaquia se desarrollaba precisamente la última fase de un verdadero proceso de demo. 11. Litigación. Checoslovaquia había dejado de ser un estado de dicta, 11 y viene comunista. El aparato de poder de la dictadura comunista CINS Mitrava paralizado por el desarrollo interno. 24. Al darles atención a reitos ideólogos, representantes aventajados de las multinacionales, lindemos inferir que la primavera de Praga anticipó la contrarrevo, y el INM pacífica de Budapest. Y lucha de clases continúa bajo el socialismo, y imperialismo dispone de fuerzas productivas con un desarrollo uno, y organiza científicamente la explotación de la clase obrera, y procurarse las ventajas suplementarias que erosionan la riqueza del tercer mundo. Todo esto le permitió llevar a cabo ofensivas, nonómicas, políticas e ideológicas constantes contra los países y alistus. Dichas ofensivas, lejos de atenuarse, como lo pretenden los cansados del marxismo, redoblan su fuerza, a causa de la crisis general del imperialismo, y gracias a los medios suplementarios que ofrece la revolución tecnológica. En el interior de los entonces países socialistas, el imperialismo encontró una convergencia con los intereses de los antiguos reaccionarios y capitalistas, que se han mantenido por decenios como fuerza política e ideológica. De esta forma, el imperialismo penetró en una fracción de burócratas y altos funcionarios, que solo buscaba su propio interés personal. El combate por la construcción de la sociedad socialista se mantenía como una tarea relativamente nueva. Los errores y hasta los graves son inevitables. Y en cada nueva etapa de desarrollo surgen, y surgirán, nuevos problemas. Por otro lado, es una realidad que la ideología burguesa es, en nuestro mundo, la más elaborada, la más documentada, y dispone de los medios de comunicación más potentes y penetrantes. En cada momento de la historia, cuando se trata de corregir errores o de abordar nuevos desafíos, emergen aquellos aprendices de brujo, imbuidos de patrañas al estilo Dayas, que niegan la esencia revolucionaria de lo realizado en el pasado, apoyándose en una lectura simplista y unilateralmente negativa, para terminar deshaciéndose de los principios fundamentales del marxismo-leninismo. De esta manera, Pelikan retomó el lenguaje propio de los generales de la Guerra Fría, afirmando que un socialismo burocrático y policíaco fue instaurado en Checoslovaquia entre 1948 y 1968. Esto será reemplazado, según Pelikan, por un sistema diferente, por un socialismo con cara humana. Corregir los errores y resolver los problemas nuevos, supone un esfuerzo consciente y sostenido por mantener y desarrollar el espíritu revolucionario y los principios comunistas. Dubček había dejado, deliberadamente, de lado este principio de clase. P. Pelikan sostuvo en 1968 que los comunistas eran verdaderos voceros de la nación, y el partido era la fuerza dirigente. Eran solo los estalinistas los que esgrimían el argumento de que el socialismo estaba amenazado gravemente por las fuerzas de derecha. Ningún cambio en la estructura económica pudo ser realizado en el curso de la primavera de Praga 26. Pelikan nos presentaba una especie de defensa del comunismo puramente verbal, que en el fondo escondía una serie de propuestas socialdemócratas y liberales bien concretas. Si ninguna reforma en las estructuras económicas pudo ser realizada, las razones fueron estrictamente de orden táctico, pues no se debía revelar prematuramente los planes de restauración burguesa. Lo que estaba claro para todos era la orientación política e ideológica hacia el mercado, la libre empresa y el pluripartidismo burgués. Pelikan, que en 1968 negaba la presencia de fuerzas de derecha y que afirmaba defender la propiedad colectiva, posteriormente se alinea públicamente al lado de los reaccionarios de solidaridad y de las multinacionales de la Comunidad Europea. La intervención. Escoger entre dos males. En 1968, el Partido Comunista de Checoslovaquia se encontraba paralizado por la dirección derechista de Dubček, y no tenía la fuerza necesaria para vencer las tendencias antisocialistas que aparecían en dicho país. Si Checoslovaquia hubiese mantenido a Dubček a la cabeza, habría podido conocer, probablemente, en el curso de los años 70, la misma evolución que hoy se expresa en Hungría. La intervención soviética del 20 de agosto de 1968 puso freno a las actividades de grupos antisocialistas y contrarrevolucionarios ligados al Occidente, y también al ala revisionista del Partido Comunista de Checoslovaquia. Esta intervención tuvo también efectos perversos, y consolidó el sentimiento antisoviético y anticomunista en una parte de la población que, por diversas razones, siguió a los dirigentes de la Primavera Socialdemócrata de Praga. Uno a dirección del partido y del Estado, en manos de Dubček y Supiej, se opuso al ingreso de las tropas del Pacto de Varsovia. Esta MLN-vención violaba claramente la independencia nacional y las soberanías checoslovacas. Aunque es cierto que esta intervención se justificar, dentro del cuadro de enfrentamiento mundial, entre imperialismo e imperialismo. Y el asunto se complicó, porque la URSS intervenía en Checoslovaquia y con el propósito de poner fin a la degradación derechista de Imada, pero, a su vez, en la propia Unión Soviética emergía una ira de desviaciones graves. Jrushchev había liquidado los principios y la dictadura del proletariado. La burocracia, con su corte de Yo. 1 y privilegios, contaba con un desarrollo bien definido de HLI inicia 12 años. La aplicación de un marxismo formal se traducía /más en el alejamiento de una cantidad de cuadros políticos, de la verdadera vida del pueblo. El peso del aparato militar agobiaba, cada vez más, la economía y la vida política del país. La Unión Soviética de Brezhnev hacía poco caso del principio de igualdad entre los partidos comunistas, interviniendo abiertamente en la independencia de estos, practicando la intromisión y un control hegemónico. La teoría de la soberanía limitada otorgaba a la URSS el derecho de injerencia en los asuntos de todos aquellos partidos en los que la orientación pareciera, a los ojos de Moscú, un peligro para las conquistas socialistas. ¿De qué manera analizamos nosotros estos hechos, en aquella época? Desde luego, sabíamos que bajo la primavera de Praga se incubaban fuerzas socialdemócratas, y que la desviación hacia el capitalismo parecía probable, o más bien evidente. Pero existía otra amenaza que nos parecía más grave aún. La intervención soviética se nos imponía como un signo que manifestaba la tendencia hegemónica de la URSS, en donde el revisionismo se había instalado y triunfado bajo Jrushchev y Brezhnev. Además, sosteníamos que este último aspecto era más importante, fundamental y perdurable. Sobre este punto, la historia demostró nuestro error. El Partido del Trabajo de Albania sí tuvo razón, en 1968, cuando calificó los hechos de Praga, como una confrontación entre ultrarrevisionistas en torno a Dubček y sus padres espirituales con Brezhnev a la cabeza. En aquel momento, tuvimos la tendencia de poner un silenciador a la crítica del revisionismo en los países socialistas. El combate contra el hegemonismo soviético era, sin duda, una tarea mayor y de nivel mundial, y esto significó soslayar la lucha contra el revisionismo. La tendencia al hegemonismo de la URSS no parece hoy día ni tan durable ni fundamental como lo habíamos pensado, todos estos años. La Unión Soviética en 1989 vivía paralizada por una economía sin resultados, y por los conflictos entre diferentes nacionalidades. La dirección del PQS adoptó importantes cambios en la política, sobre todo en lo que respecta al reconocimiento del derecho de un país socialista a definir su propia línea y su independencia. Sabiendo que toda intervención soviética era prácticamente imposible, los servicios secretos occidentales hicieron todo lo posible por reactivar la otrora primavera de Praga. Esta hábil táctica reveló el propósito de movilizar a la derecha checoslovaca y encauzarla sobre la vía polaca y húngara. Fidel Castro y la intervención a Praga. La intervención soviética de 1968 fue interpretada diferentemente por los partidos comunistas de ese entonces. El Partido Comunista Belga, por ejemplo, denunció la intervención adhiriéndose a las posiciones antimarxistas y antileninistas del grupo de Dubček. Por otra parte, los partidos revolucionarios que se sentían directamente amenazados por el hegemonismo soviético, pusieron el acento sobre el aspecto intervencionista, de ocupación y de violación a la soberanía. Entre estos podemos encontrar a los partidos comunistas de China, Albania y Rumanía. Otros partidos revolucionarios estimaron que era la política proimperialista de Dubček lo que constituía el aspecto principal de la contradicción. Este fue el caso del Partido Comunista de Cuba. La tesis esencial de Fidel Castro fue formulada de la siguiente forma. El campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista, y su caída en brazos del imperialismo. Al mismo tiempo Fidel enfatizó que nosotros tenemos que analizar las causas v cuáles son los factores que hacían posible y que hacían necesario un dramático, tan drástico y tan doloroso remedio. A nuestro juicio la decisión en Checoslovaquia solo se puede y un splicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista lenin. La soberanía que, en este caso de Checoslovaquia, a nuestro juicio tiene que ceder ante el interés más importante de los derechos del movimiento revolucionario mundial y de la lucha de 98 y pueblos contra el imperialismo. Fidel Castro indicó, además, que la intervención soviética no podría resolver los problemas que miloían al Partido Comunista Checoslovaco. Los métodos burocráticos en la dirección del país, la falta de contacto con las masas. Cuestión esencial de todo movimiento verdaderamente revolucio. 29. Minio, y el olvido de los ideales comunistas, Fidel indicó la gimene vigilancia y el enquilosamiento del espíritu revolucionario en los países socialistas. Ignorancia sobre los problemas del mundo Lilialisi y Tollado, ignorancia sobre la espantosa miseria que subsiste, y Mlkunus a mantener las prácticas de comercio con el mundo Lulalin y Tollado, que son las mismas prácticas de comercio que Mailin en el mundo capitalista burgués desarrollado. Checoslovaquia, entregada al liberalismo, es difícil decir cuál fue el mal menos doloroso en 1968. Con una Checoslovaquia liberalizada, introduciendo estructuras de tipo socialdemócrata, se habrían impulsado, en toda la Europa del Este, una serie de tergiversaciones al estilo de lo que pasó en Hungría. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias desde el punto de vista de la lucha mundial antiimperialista y anticapitalista? No es inútil recordar cuál era el contexto histórico en que floreció la primavera de Praga. En 1964-1965, Estados Unidos y Bélgica aplastaron la insurrección campesina del Congo Kinshasa. En 1965, los marines desembarcaron en Santo Domingo, y en Indonesia, Suharto masacró entre 5.000 y 1.000 de comunistas. En 1967, los sionistas israelitas agredieron Jordania, Egipto y Siria. En 1968, la guerra de Vietnam estaba en su pleno apogeo, y la agresión norteamericana contra Camboya se preparaba. La resistencia se desarrollaba en las colonias portuguesas. Y Etiopía, Irán o Nicaragua, subsistían invariablemente bajo regímenes neocoloniales y feudales. El Partido Comunista de Checoslovaquia, aunque más sólido que los partidos húngaro y polaco, no habría podido encontrar las fuerzas suficientes en su propio seno para poner fin a la derivación derechista, que se habría transformado en huracán, sostenido por Occidente. De haber triunfado la revolución socialdemócrata en Checoslovaquia en 1968, hubiese provocado movimientos análogos en Hungría y Polonia. Nos es difícil imaginar de qué forma Europa del Este habría escapado a enfrentamientos y guerras civiles, en las cuales, tarde o temprano, Estados Unidos y la URSS hubieran intervenido ineluctablemente. Sin duda, el movimiento antiimperialista del tercer mundo hubiese sufrido las consecuencias. La no intervención y el internacionalismo. De todas maneras, la historia permitió otro tipo de mal, que se tradujo en la pérdida de credibilidad y de influencia del movimiento comunista, debido a la violación de la independencia checoslovaca, por parte del hegemonismo soviético. A pesar de este hecho, y para poder evaluar correctamente la intervención de la URSS en 1968, es imprescindible estar de acuerdo ante todo, con cierto número de principios básicos. En la lucha por la construcción del comunismo, los intereses inmediatos deben estar subordinados a los intereses fundamentales y, a su vez, los intereses particulares a los intereses del conjunto del movimiento. La política y la táctica deben definirse luego de un análisis objetivo de la situación presente del movimiento comunista internacional, y de la situación política nacional e internacional. Es decir, que no hay recetas aplicables a todas las situaciones dadas. Poco después de la agresión nazi del 1 de septiembre de 1939, el gobierno reaccionario de Polonia fue depuesto. En 1920, la Polonia feudal se había anexado a Ucrania y Bielorrusia occidentales, e instalado un régimen de terror y de opresión sobre el pueblo bielorruso, ucraniano y judío de la región. Ante el derrumbe del gobierno polaco, la llegada del Ejército Rojo a estos territorios significó la eliminación de las fuerzas con que contaban los oligarcas, y encontró un gran entusiasmo en los obreros y en los campesinos pobres. La realidad de la lucha antifascista, de la defensa de la Unión Soviética Socialista y de las masas oprimidas en Bielorrusia y Ucrania, debía prevalecer sobre la independencia formal de estos territorios. La intervención del Ejército Rojo hacía posible que la mayoría de la población expresara su odio al fascismo y el apoyo objetivo al régimen soviético. Luego de la victoria sobre los ejércitos nazis en 1944-1945, la presencia del Ejército Libertador facilitó el desarrollo de la lucha de las clases oprimidas en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía en esa época, la amenaza principal para la independencia de estos países, sin hablar de los intereses de la clase trabajadora, residía en la política agresiva de la Alianza Anglo-Norteamericana, como lo pincha la agresión contra la Grecia antifascista. Es decir, que un pretendido respeto absoluto de la independencia de estos países, los habría dejado, de hecho, a merced de la dominación anglo-norteamericana, como fue el caso de Turquía, de Rusia y de Italia. La presencia del Ejército Rojo en estos países mintió ir en contra de las intrigas norteamericanas y protegió el dinín hilo de las fuerzas revolucionarias y democráticas. No podemos juzgar el período comprendido entre 1944-1953 en emisión del criterio absoluto de la oposición a toda injerencia de la Unión Soviética, haciendo abstracción de la lucha de clases interiginal y de la política expansionista y de dominación de estados y lindos la crítica que Stalin y el PCUS formularon en 1948 contra la línea impulsada por Tito en Yugoslavia, fue probablemente correcta en lo esencial. Y lo que siempre sostuvo el Partido del Trabajo albanés. En otras circunstancias históricas, el Partido Comunista Chino expresó su oposición a toda forma de injerencia en los asuntos internos de otros partidos y, en consecuencia, denunció la crítica de Stalin contra Tito. Por otra parte, Enver Hoxha y el Partido albanés afirmaron que esta posición se semejaba al nacionalismo burgués y hacía omisión de las consideraciones ideológicas y políticas. Indiscutiblemente, la evolución de Yugoslavia dio la razón a Stalin en su crítica a la línea burguesa de Tito. A pesar de ello, Stalin y el partido bolchevique, a partir del análisis que hicieron de la situación internacional, decidieron no intervenir militarmente en Yugoslavia para defender el socialismo, amenazado en sus fundamentos. El internacionalismo proletario exige que los intereses del campo socialista en conjunto prevalezcan sobre los intereses particulares. Pero los intereses del conjunto deben ser definidos de común acuerdo entre los partidos auténticamente comunistas. La intervención del Ejército Rojo, en 1953, fue necesaria para salvaguardar el socialismo en la RDA. La intervención en Hungría, en 1956, fue también indispensable para deshacerse de la contrarrevolución dirigida por las fuerzas fascistas y pro-norteamericanas. Sin embargo, esta causa generó múltiples complicaciones, motivadas por el hecho de que Jruschov, por un lado, aplastó la contrarrevolución, y, por el otro, desarrolló una serie de posiciones revisionistas y una política de conciliación con el capitalismo y el imperialismo. Por ello, la intervención soviética en Checoslovaquia es todavía un tema sujeto a discusión. El retardo de la catástrofe, de todas maneras, existen pruebas fehacientes de que la Unión Soviética no podía defender realmente las conquistas del socialismo mundial, porque practicaba el revisionismo en sus asuntos internos y la hegemonía en sus relaciones exteriores. El Partido Comunista Checoslovaco, constatando su pudredumbre político-ideológica, debió rectificar radicalmente sus errores. Sin esta acción de saneamiento, el derrumbe debía producirse tarde o temprano. En este caso, la intervención soviética sirvió para retardar la catástrofe. Para poder defender a largo plazo las conquistas del socialismo internacional, la URSS tenía que probar, previamente, la superioridad de su desarrollo económico y de la democracia socialista. Y los cuadros del Partido Soviético ser ejemplos en lo que respecta al espíritu revolucionario, la ligazón con las masas y la práctica desinteresada en la ayuda al movimiento revolucionario mundial. Además, el PCUS debió hacer un análisis materialista, penetrante y certero de las diferentes corrientes oportunistas que atravesaban la comunidad socialista, y respetar, al mismo tiempo, la autonomía e independencia de los otros partidos comunistas. Sin embargo, el decenio que siguió al movimiento de 1968, mostró que los dirigentes del partido y del Estado soviéticos perdieron todas las cualidades marxista-leninistas, y sus intervenciones y aptitudes no procedían de una política marxista-leninista auténtica. Del mismo modo, vemos que, mientras la mayoría de la dirección checoslovaca adoptaba una orientación liberal y socialdemócrata en la construcción socialista, los verdaderos comunistas de ese país debieron retomar el trabajo revolucionario en la base y no remitirse esencialmente a la ayuda extrema, pues creemos que solo las clases trabajadoras, armadas de un ideal socialista, son capaces de ser una garantía sólida para la reconstitución del marxismo-leninismo. 1. Autocrítica del Partido Comunista de Checoslovaquia. Y hubo de haberse producido la normalización, el Partido Comunista Ilieco formuló una cierta cantidad de conclusiones correctas de la ililunática experiencia vivida. Una de las causas que determinó esta evolución catastrófica fue la penetración gradual, en los órganos dirigentes del partido, de peinonas que en alguna medida habían traicionado al marxismo-leninismo, al internacionalismo proletario, violado las normas de vida ilipiulido y los principios del centralismo democrático. Estos miembros fueron paulatinamente tomando la dirección del partido. En el nino de estos últimos años, el punto de vista de clase sobre los ilileyentes problemas se había debilitado, la vigilancia revolucionaria v/ principios ideológicos habían retrocedido, y los métodos pi/uno burgueses se fueron desarrollando junto al oportunismo y el mvisino la formación del hombre socialista, la gran lucha por la trucía socialista, la lucha contra la inercia, contra las tendencias foráneas desde el punto de vista de clase, ya no se estaban edificando sobre las bases de un programa eficaz, adaptado a nuestras condiciones, y se manifestaba la acción de fuertes capas de la burguesía y de las diversas tradiciones e influencias de la socialdemocracia. Los aspectos internacionales de nuestra evolución, determinados por el agudo antagonismo de clases del mundo contemporáneo, reforzaban sustancialmente la urgencia de la lucha política e ideológica. En este aspecto, no fue llevada a cabo suficientemente la lucha contra el oportunismo de derecha que crecía en el partido, lo que reflejaba la acción de las capas pequeño-burguesas y de las influencias exteriores. La dirección del partido tampoco supo sacar las conclusiones necesarias de la contrarrevolución húngara, y no preparó al partido para enfrentar los métodos de diversionismo ideológico, que los imperialistas comenzaban a utilizar como arma principal contra los países socialistas 31. Estos análisis nos parecen válidos, pero la pregunta persiste. ¿El Partido Comunista de Checoslovaquia supo encontrar el camino y los medios para realizar las rectificaciones profundas que se imponían? No poseemos suficientes elementos de información para poder juzgar. Las medidas autoritarias contra los enemigos del socialismo fueron, sin duda, necesarias en 1968. Pero la permanencia de su efecto, de manera permanente, dependía de la tenacidad de los esfuerzos por enderezar en la base los errores políticos que hicieron posible el desarrollo de las tesis procapitalistas y proimperialistas. La vigorosa ofensiva del imperialismo contra los países socialistas, a la que hemos asistido, puso a prueba a la dirección checoslovaca. Los hechos demostraron, a corto plazo, que no fue capaz, en el curso de los dos últimos decenios, de reconquistar la confianza de las masas, y de unificar aquel segmento de comunistas que causaron baja del partido, para seguir la tendencia que encabezó Dubček. La Carta Magna 77. La voz de Radio Europa Libre. Como decíamos anteriormente, no es difícil predecir si la dirección del Partido Comunista de Checoslovaquia tendría la capacidad política de contraatacar la ofensiva renovada del imperialismo y de sus agentes, que tanto daño hacían ya en Polonia y Hungría. Podemos afirmar el importante papel que desempeñará la Carta Magna 77 en el movimiento antisocialista ulterior en Checoslovaquia. Uniendo estrechamente sus esfuerzos, los reaccionarios checos y los círculos de inteligencia y espionaje occidentales habían hecho el balance de la lucha de clases bajo el socialismo. En este empeño esperaban, en torno al núcleo de los duros del anticomunismo, constituir un movimiento lo más amplio posible bajo una plataforma democrática, aparentemente inocente y masiva. Esta táctica apuntaba a explotar todo descontento y todo error del partido, con el propósito de ampliar su audiencia y su movimiento democrático. Gracias a sus relaciones privilegiadas con la radio y otros medios de difusión masiva occidentales, la CIA, junto a la mayoría de los servicios secretos de Occidente, aseguraron toda la publicidad de aquellos corajudos movimientos democráticos, que luchaban contra los estalinistas. La Carta Magna 77 fue concebida bajo este esquema. Estuvo constituida por dos fuerzas principales: la derecha católica y la socialdemocracia alérgica al socialismo real. Pero para estar en capacidad de tocar un vasto público, los mentores de la Carta Magna 77 se dieron a la tarea de incorporar una tercera fuerza, aquella que constituían los revisionistas que se alejaron del Partido Comunista, siguiendo la tendencia de Dubček. Jan Tesar, uno de los firmantes de la Carta Magna 77, hacía hincapié en la necesidad de pluralidad política, y continuaba diciendo: solo la cooperación entre estas tres tendencias Fundament, Lulx, permitirá el desarrollo de la lucha contra el despotismo. 32 Hirnemet, otro signatario de la carta, representaba la tendencia reaccionaria cristiana, y se caracterizaba como un amante de la teocultura underground, de sus grandes conciertos de rock y otras manifestaciones que se justificaban bajo la base de que el underground para Nemet busca su orientación en el evangelio. En todo Teabu, es un hecho que Nemec encontró su orientación en las obras filosóficas de la extrema derecha, como Teilhard de Chardin, en su Peílodo fascista, Ana Arendt o Martine Heidegger y su parloteo inmansible sobre la libertad y sobre la existencia propia, Auten, Lidia, del hombre que se refiere a su propio fin. Solo verborrea que apunta a sofisticar y embellecer la libertad de explotar. J. Nemec Lim Stio en su empeño, luego de citar a Heidegger, propugnó: la ideología evangélica y la teología católica conducen a las fuentes profundas de la libertad humana. El hombre libre es el contrario del revolucionario clásico, que solo espera la ocasión de su vida, para colocarse a la cabeza de las hordas enardecidas. 33. Rudolf Batek, exdiputado del Consejo Nacional Checo, y firmante de la Carta Magna 77, se reivindicaba como un comunista social, demócrata. Cuando se atacaba el totalitarismo que reinaba en Checoslovaquia, este proponía: la solución de recambio, en un sistema totalitario, no solo puede remitirse a divagaciones reformistas. Solo se puede salir del sistema totalitario, apartando definitivamente, mediante una política apropiada, todo tipo de elemento propio a la estructura de dictadura política. 34. Jiria Hek, antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Dubček, otro comunista reformista, fue en su origen el portavoz de la Carta Magna 77, y se planteaba como ideal político el comunismo democratizado. Pero, al mismo tiempo, aceptaba servir de paraviento a todos los anticomunistas, previendo ya en 1978 una explosión de resentimiento popular, mucho más violenta aún que la que pudo verse en 1968, en el caso de que la URSS no garantizara el apoyo al Partido Comunista de Checoslovaquia. 35. En agosto de 1978, se realizaron los primeros encuentros entre la Carta Magna 77 y el Partido Obrero Unificado Polaco, POUP, representado por Adam Michnik, Jacek Kuron, Jan Litiski, tres de los principales líderes de Solidaridad. Comentando la primavera de Praga, en una declaración común, sostenían: toda Europa democrática puso sus esperanzas en el proceso de democratización, en el que se percibía un ensayo para crear una alternativa al sistema totalitario. De esta manera, Solidaridad, con su orientación abiertamente anticomunista, fue de hecho considerada como la continuación lógica del movimiento expresado por la Primavera de Praga, con su nombrado socialismo con cara humana. En 1978, la Carta Magna 77 y el POUP firmaron acuerdos de intercambio de información y de apoyo mutuo, y juntos tomaron contacto con los defensores de los derechos humanos en Armenia, Georgia, Lituania y Ucrania. 36. Hacia la lucha final, En 1989, la Carta Magna 77 lanzó un llamado, titulado Algunas frases, que debía servir a una acción permanente y de masas, a un tipo de referendo nacional. Proclamado el 29 de junio en Radio Europa Libre, el llamado exigía en su punto 4. Liberar los medios de difusión masiva y la actividad cultural en Checoslovaquia de toda forma de manipulación, de abrirlos a un debate libre. Desgraciadamente para los demócratas de la Carta Magna 77, algunas de sus consignas, enviadas a Radio Europa Libre, vieron la luz pública. Se trataba, de hecho, de un plan de lucha detallado, indicando qué tenía que hacerse semana tras semana, plan destinado a Radio Europa Libre, tal como a la BBC y a la Voz de las Américas. Sus redactores insistían fuertemente en la necesidad de publicar el llamado en Le Monde, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, etc. Todas estas consignas confidenciales demostraban, claramente, que el camino de la Carta Magna 77 hacia las masas checoslovacas, era su paso, en esencia, por las emisoras de radio que pertenecían a los servicios secretos occidentales y por la gran prensa del mundo imperialista. Nos pusimos de acuerdo con los polacos, añadía la Carta Magna 77 en sus directivas confidenciales, para que inmediatamente después de la publicación de algunas frases, la iniciativa sea apoyada públicamente por la fracción parlamentaria de Solidaridad. Vamos a intentar obtener el apoyo de los húngaros 37 y en adelante, estuvo claro que la Carta Magna 77, caminando de mano con la CIA, se preparaba para la lucha final. Añadamos que el trotskista Petrul fue uno de los más activos de este concilio de anticomunistas, reunidos alrededor de la Carta Magna 77. Estaba orgulloso de ser uno de los principales redactores de esta harta. Decía que la oposición descendiente del Partido Comunista de Checoslovaquia, que seguía la línea Dubček-Mlynar, siempre rehusó apoyar la Carta Magna 77. Admitía también que la mayoría de los turnantes, caliere decir casi todos, no querían escuchar hablar del marxismo. Como en todos los países socialistas, los trotskistas apoyaban, en Checoslovaquia, la agitación iniciada por la CIA y por todo el arco iris de nostálgicos del mercado libre, pretendían que esta gente ayudara, inconscientemente, a la vanguardia trotskista a realizar su revolución política antiburocrática que destruiría el sistema estalinista. 1. Detrás de Petrul, su portavoz checo, el grupo de Mandel se puso ardor del lado del gran derrocamiento. La prensa trotskista publicó, el 15 de noviembre de 1988. Checoslovaquia. ¿Llegó el momento de los grandes cambios? El artículo se inició con un elogio a Václav Havel, quien se jactaba de su coraje de estar defendiendo ideas de extrema derecha. Cuando la gente tenga el coraje de defender sus ideas abiertamente, el momento de los grandes cambios habrá llegado. Así se expresó Václav Havel, portavoz del grupo checo disidente de la Carta Magna 77-39. El grupo Mandel sabía claramente que las ideas que Havel, Nemec y Batek tenían el coraje de defender, eran las de la derecha prooccidental. Pero retomando los términos utilizados por el propio Havel, se notaba en la realización de estas ideas como el momento de los grandes cambios. Cuando el camino procapitalista de Hungría se hizo evidente, Mandel confirmó que los movimientos de revuelta en Checoslovaquia estaban ayudados por los cambios en los países vecinos, por ejemplo, Hungría. Para combatir el Partido Comunista de Checoslovaquia y los fundamentos socialistas de Checoslovaquia, los trotskistas retomaron el programa socialdemócrata y proimperialista de Dubček. Apoyaron la línea de algunos reformistas del partido checoslovaco, que proponían más iniciativas para las empresas, la introducción de ciertos mecanismos de mercado, así como dejar un mayor espacio para la iniciativa privada. En breve, una verdadera perestroika checa, tan indispensable como en la URSS, si el país quiere escapar de la catástrofe económica pero, confirma la Cuarto Internacional, esta excelente línea reformadora causa para los actuales dirigentes estalinistas un problema político que no se puede resolver, porque estas reestructuraciones se parecen mucho a la reestructuración iniciada en la primavera de Praga, bajo el liderazgo del economista Otasik. Además, siguen nuestros trotskistas, los burocráticos checos tienen un miedo enorme del viento del este, de la política de la glasnost. Los comprendemos. La glasnost les recuerda la primavera de Praga, con sus publicaciones libres 40. Así, una vez más, Mandel empacó en un embalaje rosa su mercadería liberal, en este caso su defensa de la línea socialdemócrata de la primavera de Praga. La lucha de clases se acentuó en Checoslovaquia bajo la presión redoblada de las potencias imperialistas. Su resultado tuvo un gran significado para el conjunto de los países socialistas. Si el liberalismo económico y político debía sumergir a Checoslovaquia, entonces Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia y Polonia constituirían una zona continua donde las multinacionales podrían poner sus empresas. La República Democrática Alemana sería completamente cercada. El oleaje de las ideas capitalistas influiría en los derechistas, que se escondían dentro del equipo de Gorbachov. La confrontación entre el grupo procapitalista de Sájarov-Eltsin y los marxista leninistas auténticos sería inevitable. ¿Dónde se ubicó Gorbachov en la hora de esta batalla decisiva? Notas. 1. Artículo de Hans Renner, NRC Handelsblatt. 4 de julio de 1989, p. 7. 2. Le Monde. 26 de julio de 1989, p. 4. 3. La Libre Bélgica Iro de agosto de 1989. 4. Le Monde. Iro de agosto de 1989, p. 24. 5. Ibidem. 6. Le Monde. 26 de julio de 1989, p. 4. 7. Ibidem. X. Ibidem. 9. Ibidem. 10. Le Monde. 28 de julio de 1989, pp. 6 y 7. 11. Le Monde. 26 de julio de 1989, p. 4. 12. Ibidem. 13. Ibidem. 14. El Congreso Clandestino. El 14 Congreso Extraordinario. Ediciones Seguil. L por 109, pp. 148 y 146. IF de Standard 3 de agosto de 1989. 16. Eorum Disidencias. No. 1, mayo 1989, Ginebra, pp. 26, 27. 17. Ibidem, p. 14. IX el Congreso Clandestino. El 14 Congreso Extraordinario ed. CIT, pp. 145, 146. 19. ¿Se debe cambiar nuestro programa? 1921, p. 101. / 0 el Congreso Clandestino. El XIF Congreso Extraordinario ed. CIT. P. 258. / Ibidem, P. 156. Ibidem, pp. 158 y 300. Y / invertir aquilado en. Los acontecimientos en Checoslovaquia. Hechos, documentos, la 4 Pusa, testimonios. Moscú, 1968, pp. 90, 91. Y Ibidem, p. 89. Y el Congreso Clandestino. El 14 Congreso Extraordinario ed. CIT pp. 357 y 346. F. Ibidem, pp. 346 y 348. Y Lilith Castro. Análisis de los acontecimientos en Checoslovaquia, 23 de agosto y 1%. Ediciones Cor, No. 16, Instituto Cubano del Libro, La Habana, p. 10. Lem, pp. 10, 18. Y Ibidem, p. 12. J. 10 Ibidem, pp. 14, 15. Il SIF Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia. Ediciones Orbis, Praga. M. 19 y 16. Y Il ATI órgano de la oposición socialista checoslovaca. No. 8, 1978, p. 19. 33. List y órgano de la oposición socialista checoslovaca. No. 15, 16, 1980, pp. 29, 33. 34. Ibidem, p. 28. 35. Ajet Giri. 10 años después. Ediciones Seuil, 1978, p. 200. 36. Listino. 9, 1978, p. 23. 37. Citado en. El escenario y la escenificación de algunas frases. Rude Pravo. 22 de julio de 1989. 38. Listino. 8, 1978, pp. 24 y 26. 39. La Gauche. 15 de noviembre de 1988, p. 11. 40. Ibidem. Octubre 1990. Postscriptum estaban al lado de la revolución. No necesitamos años para resolver la pregunta señalada arriba. Y pues de la redacción de este estudio, el régimen socialista checoslovaco, incapaz de oponer la más mínima resistencia a la ofensiva y la derecha nacional e internacional, se derrumbó. Vimos impor, landless movimientos de masas en Praga. En Occidente, las fuerzas, irse de la extrema derecha hasta el trotskismo, pasando por la social-liniocracia, saludaron al pueblo que tomó su destino de la mano y llamaron la revolución de terciopelo. Para los marxistas, era evidente que este pueblo valiente, comple, y limenle desorientado por las avalanchas de la propaganda de derecha barra invertida y la capitulación vergonzosa de todos aquellos que se llamaron indigenistas, marchaba a ojos cerrados detrás de las banderas de la LNITIACION y del viejo régimen. Nadie podría decir que los dirigentes y la contrarrevolución checa no anunciaron claramente su color. Y en octubre de 1988, ya todas las grandes figuras de la Carta Magna 11 barra invertida y otros grupos de oposición, Rudolf Batek, Hieriens Bier, Václav Havel, Hans Abaca, Ludwig Bakulik y otros, firmaron el manifiesto del Movimiento por la Libertad Cívica. Veamos sus tesis esenciales. El pluralismo económico es imposible sin pluralismo político. Solo una transformación del sistema político puede abrir la vía hacia una reforma económica verdaderamente radical que liberaría las empresas del yugo de la burocracia centralizada. Somos defensores del pluralismo de diversas formas de propiedad y decisión y, después de haber señalado las formas de autogestión y las cooperativas, el manifiesto afirma: el pleno restablecimiento de la empresa privada es ineludible en el terreno del comercio, de la artesanía, de las empresas pequeñas y medianas. La economía checoslovaca debería integrarse, de manera natural, a la economía mundial, basada en la división internacional del trabajo 1. La reacción del trotskista Petrul a este manifiesto de la contrarrevolución de terciopelo, fue fuertemente significativo. Declarándose solidario de sus intenciones fundamentales, lo juzgaba oportuno no firmar un texto tan comprometedor. Uy reafirmó su acuerdo con los firmantes de que se necesitaba una discusión de todos los problemas políticos basados en el respeto al pluralismo. 2. El pluralismo de Uy engloba toda la gama de fuerzas procapitalistas y proimperialistas. Se trataba, según Uy, de unificar todos los adversarios del centralismo burocrático y del estalinismo, con el fin de liberarse del cerco dogmático y de la hegemonía burocrática. Se proponía liberarse de lo que él llama el socialismo real. Sin embargo, el manifiesto es tan francamente de derecha que casi no deja lugar a los pequeños ensayos de demagogia, que son el aporte específico de Petrul en esta contrarrevolución. También está obligado a constatar. Se trata de una plataforma liberal democrática, próxima al Partido Liberal Alemán y a los liberales ingleses. La pretensión del Movimiento por la Libertad Cívica de coordinar todas las actividades políticas democráticas independientes, tiene un carácter totalitario. Pero este análisis negativo no impide que el trotskista continúe sintiéndose atraído por sus amigos del pluralismo anticomunista. Muchos de los firmantes tienen un pasado socialista, en el mejor significado de la palabra y saludan en el movimiento la reivindicación de la autogestión en las grandes empresas, autogestión que no sobrepasa el cuadro de la participación accionaria de los trabajadores de la señora Thatcher. Así, la derecha checa proclamó con voz alta y fuerte su voluntad de restauración, pero llevó con ostentación un pequeño apéndice rosa que logró la admiración de una cierta izquierda. Unos cuantos trotskistas, sin la menor influencia en las masas, se esforzarán por mantener la ficción de que la derecha, masiva y agresiva, actúa según la línea de la revolución política antiburocrática de Trotsky. Después de la victoria de la contrarrevolución y del inicio de la aplicación del manifiesto, que él mismo calificó de liberal, Uy declaraba: podríamos discutir en qué medida la teoría de Trotsky sobre la revolución política fue justificada. Creo que es en Checoslovaquia que la realidad se acerca más a esta teoría 4. Este señor, que no brilla por una gran inteligencia, explica esta revolución política. Tanto se trata de decir que es contra el comunismo, contra el estalinismo, contra la burocracia, que todos están de acuerdo. Bella descripción del frente unificado de todo el arco iris anticomunista. Hubo quienes vieron en la Carta Magna 77 un paso a la dirección de la revolución política, es mi caso. Otros le vieron un método de propagar la palabra de Cristo. Era un verdadero laboratorio de tolerancia para derrumbar y destruir el socialismo, ya sea un socialismo vigoroso y fuerte o un socialismo enfermo y mimado, los clérigos fascistas, los nacionalistas reaccionarios, los agentes de la CIA y los socialdemócratas se unieron y hacen gala, y claro que sí, de una gran tolerancia hacia los pseudosocialistas que vinieron a fortalecer su agitación con citaciones de Trotsky. La famosa revolución antiburocrática de IA IV Internacional pasó así por la prueba de la práctica. Reveló, de momento, su carácter pinamente demagógico. Su sustancia se redujo a unas frases POM, LSAS con consonancia de izquierda, para adornar un proceso contra, litvolucionario. Un ejemplo flagrante. El grupo Mandel saludó el 12 de enero de 1990 el brusco acceso a la vida política decente, likes de millones de hombres y mujeres de los países del este, y meses más tarde, se vio obligado a reconocer, de paso, que un liase pomposa no correspondía a nada. El 23 de noviembre de 1990 escribió, según Petrul, no habría más que algunos centenaren. Digamos algunos millares de militantes del foro cívico al nivel jihuial y local el movimiento estudiantil que, en gran medida, fue el motor de los acontecimientos de noviembre de 1989, ya no existe 8. El acceso a la vida política de las masas significa, en lenguaje marxista, que las masas se concientizan de los intereses históricos de su clase, que se organizan en un partido marxista-leninista y que tienden a instalar la dictadura popular contra las fuerzas del imperialismo, del capitalismo y de la burocracia. Mandel habló del acceso a la vida política de las masas, en el momento en que éstas siguen una derecha borracha de revancha. Este acceso a la vida política se realizó en Checoslovaquia, en noviembre de 1990, en el seno del foro cívico, dirigido por Abel, del cual los lazos con la CIA no era un secreto para nadie. Según Pavel Pechacek, jefe de la sección checoslovaca de Radio Europa Libre, financiada por el gobierno norteamericano, la influencia de su radio en la evolución de los países del este fue manifiesta. Siempre desempeñamos un papel importante. Según el dirigente de la revuelta estudiantil en Bratislava, fue Radio Europa Libre quien puso el fuego a la pólvora. Siempre tuvimos contactos estrechos con Abel, Kamogursky y Dienstbier, que hoy en día son miembros del nuevo gobierno, pero que, durante años, trabajaron con nosotros como corresponsales independientes. El 20 de noviembre de 1989, Pechacek recibió una visa de entrada de la embajada checa en Bonn. No llegó a comprender, expresó, Abel no quiso creer que le estaba esperando en Praga, y Petre Pitar dijo que primero quiso tocarme antes de creerlo. 9 Estas son las personas que despertaron las masas a la vida política. En octubre de 1990, Václav Klaus fue elegido a la cabeza del foro cívico. Klaus, que se había ligado con Václav Havel en 1968, durante la primavera de Praga, llegó a ser uno de sus principales asesores. Después de largos años, Klaus declaró su admiración por Milton Friedman y por Hayek, los dos economistas más conocidos de la derecha norteamericana, y se pronunció por una economía de mercado sin adjetivo alguno. El acceso de las masas a la vida política fue dirigido, entonces, por los administradores de Reagan. Estas verdades toda la prensa internacional las habían expuesto ampliamente a inicios de 1990. Fue en estos momentos, al conocer esos hechos, que Mandel continuó, en marzo de ese año, elogiando un proceso que tenía como programa la restauración completa del capitalismo. En algunos estados satélites, declaró el 21 de marzo de 1990 a un periódico belga, la transición hacia un modelo completamente occidental es posible, pero esto no es el caso en un país como la Unión Soviética y Checoslovaquia 11. El grupo de Mandel sabía perfectamente que la abrumadora mayoría de la Carta Magna 77 y, después, del foro cívico, se situaban entre la derecha retrógrada y la derecha centro. Se unió con estos individuos en un odio común al comunismo. Y con la ligereza de un hombre poco inteligente, Petrul reconoció que seguiría solidario con esta derecha, hasta cuando los últimos restos del sistema socialista fueran eliminados. Comentando la manera en que los jefes del foro se lanzaron sobre los puestos lucrativos, UI. Declaró, hay una lucha para puestos de ministro o de diputado con procedimientos antidemocráticos. Por el momento, critico esto de una manera, digamos, respetuosa, porque el viejo régimen todavía no ha sido vencido. 12 Uno de sus amigos, Fischer, también cofundador de la Carta Magna 77, reconoció, Abel no es el demócrata que los medios de comunicación presentan. Su programa se reduce a estupideces pseudohumanistas. Sus asesores, de los cuales algunos se relacionan con la CIA, lo aíslan sistemáticamente de toda crítica de 13. Otras tendencias en el seno del foro cívico. Bonita confesiones a de que el foro estaba dominado por los partidarios obtusos del orden burgués. Y qué ridícula es la queja de Fischer de que los agentes de ICIA impedían al querido Abel escuchar las críticas de la izquierda del foro. Esta pseudoizquierda fue utilizada para influir en ciertos medios progresistas de Occidente. Una vez que la restauración ha triunfado, estos marginados han perdido todo valor. Sin embargo, aún después de la restauración, un hombre como Ilil continuaría sirviendo a la derecha victoriosa. En febrero de 1990, untando el himno de la Revolución Democrática, Hui observaba Il Suseno un ala tecnocrática, de mayoría, un ala de autogestión que tenía su preferencia. Los que están involucrados en la lucha evolucionaria tratan de canalizar todo el proceso revolucionario en los carriles del Estado, o tratan de institucionalizar organismos o indigenismos sociales no estatales. O la gente es organizada por el himno, o se autoorganiza. 14. Escoger entre el Estado y la autogestión, es un viejo grito anarquista. El Estado siempre ha sido un tulinimento de la dictadura de una clase, y Hui contribuyó a la anihilación completa de la dictadura de la burguesía. Esta demagogia obra la autogestión terminó en una farsa grotesca, cuando